El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El tiempo pasa, nosotros evolucionamos como los Pokémon con cada año de vida y nos toca constantemente iniciar nuevas aventuras que nos llevarán por caminos desconocidos con amigos y rivales que encontraremos en el viaje. Pero pese a todo, hay cosas que nunca cambian. Pokémon lleva siendo desde los 90 el ancla de una generación de niños que aprendieron el valor de la amistad, el cuidado de los animales, la importancia de proteger el medio ambiente y la independencia. Esa independencia a la que nuestra madre nos empujaba con apenas unas deportivas y un móvil extraño llamado PokéGear. Porque sí, aquí el clásico Nokia 3310 tenía otra forma y servía para más cosas. Este es un programa especial dedicado a los que fuimos y seguimos siendo, a los niños de ayer y a los de hoy, porque si algo tiene de mágica esta saga es que consigue pasar el testigo, esa herencia imaginaria de la fascinación que sentimos hacia los monstruos de bolsillo. Lo que tenemos entre manos no es sencillo, porque se entrecruzan muchas emociones, pero mi propósito es compartir y tratar de comprender qué ha significado y significa Pokémon en la vida de muchas personas. Es ese amigo de la infancia con el que quizás ya no te hablas tanto, pero que cuando vuelves a verlo afloran los recuerdos de antaño. Hoy no hablamos de un juego, sino de una parte de nuestras vidas, y por eso nos remueve tanto. Elige uno de los Pokémon que te ofrece el profesor Elm y cuélgate la mochila porque nos dirigimos a la primera ruta de las muchas que hoy vamos a transitar. Mi nombre es Sergio Tour y estás escuchando El Batallón Pluto. ¡Comenzamos! A principios de los 2000, el mundo era otro bien distinto. Y en Game Freak iniciaban el nuevo siglo con el triunfo que había supuesto el primer Pokémon, pero con muchas dudas en el horizonte. ¿Serían capaces de superar a su propia criatura? En un momento en el que los ojos se centraban en los gráficos en tres dimensiones, Nintendo se movía como pez en el agua en el mercado portátil gracias a experiencias que podías llevar a cualquier lado. Cabían, efectivamente, en tu bolsillo. Por eso, cuando el fenómeno Pokémon sacudió a medio planeta en los 90, surgía la gran incógnita. ¿Cuál debe de ser el siguiente paso? Mucho se ha discutido acerca de Oro, Plata y Cristal. Hay quien sostiene que son las mejores entregas de la saga. Para otros, la primera de muchas que acabarían desgastando a la franquicia. Pero lo que no demasiado saben es que iban a ser los últimos juegos de Pokémon. La marca no estaba vendiendo lo que se había calculado, pero fue la aparición del mito de Mew lo que despertó la curiosidad de miles de jugadores, disparando ahora sí las ventas. Hoy en día es un éxito sin paliativos. La primera generación supera los 47 millones de unidades, mientras que esta segunda se sitúa sobre las 30. Mejor en absolutamente todos los aspectos, oro, plata y cristal ampliaban su universo con nuevas criaturas, mejoras en el sistema de combate, más funcionalidades y una historia con una mitología que sienta sus raíces en la tradición japonesa. Y de verdad, qué feliz me hace compartir un programa como este, un informe de misión que hoy más que nunca va directo al corazón. Qué ilusión me hace de verdad compartirlo con entrenadores y entrenadoras que perfectamente podrían formar su alto mando aquí del Batallón Pluto. Comentaba, de hecho, una de las personas que vamos a presentar ahora, que ojalá estar en la misma sala físicamente grabando, porque hoy hablaremos de ello, ¿no? De qué hay, cuál es la clave por la que conecta tanto con una generación concreta de jugadores que compartimos experiencias vitales, experiencias de una vida. Vamos a verlo todos juntos, pero antes quiero darle la bienvenida precisamente a estos entrenadores y entrenadoras. Fran, bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? Gracias por invitarme y hola a todos. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a explicar un poco por si alguien que no te conozca, porque habrá oyentes que no les suene tu voz. Tú ya estuviste con nosotros en un programa, te entrevisté, no sé si te acuerdas, ahora ya un año, sí. Dos años, no sé ya cuánto, pero hace sí tiempo, muchísimo. Pues, sí. Uh-huh. Hace tiempo. Efectivamente, estabas encantado de volver. Y por nuestra parte encantadísimos, porque en aquel momento recuerdo que hablamos, estabas y estás desarrollando una tesis doctoral sobre la identidad LGTB dentro del espacio digital. Claro, hay una cosa muy importante que a lo mejor quien escuchó esa entrevista pues se quedó con eso, ah vale, perfecto. Pero es que aparte, Fran, tú eres un gran fan de Pokémon, pero fan. Esto es así, ¿no? Sí soy, obvio, desde pequeñito además. Desde pequeñito. Hoy vamos a compartir un montón de experiencias, imagino, porque en tu caso no es solamente, como nos pasa a muchos, que sí que jugaste a las primeras entregas, luego nos perdimos en el camino, nos hemos reencontrado, hemos vuelto a discutir. Son como esas parejas tóxicas que van por etapas. No, en tu caso es que hasta eres seguidor del anime en la actualidad. Oh, sí. Desde el primer día hasta día de hoy, que de hecho esta mañana he visto el último capítulo en directo. Wow. Y estoy súper encantado con... Bueno, no sé, no quiero hacer spoiler, pero ya sabéis lo que pasó. Imagino que todo el mundo que tenga redes digitales a día de hoy sabe que Ash es campeón del mundo. Espero que alguien lo sepa. O espero que todos lo sepáis. Y si no, perdón por el spoiler, claro. Pero sí, de hecho, cuando era pequeñito, recuerdo las reposiciones de Pokémon por falta de capítulos. Así que imagínate si lo llevo al día. Que Dios. Había un momento en la serie de televisión que tenían que repetir los capítulos porque aún no había nuevos en Japón o aún no habían sido traducidos al español aún y tenías que volver a verte desde el principio. Incluso recuerdo el capítulo exacto en el que pasaba eso. Pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante si os apetece. Hombre, ¿y tú te acuerdas? Siempre lo digo, hoy me voy a repetir porque claro, el informe de emisión del Pokémon rojo y azul. Hay muchas experiencias mías que voy a compartir, pero Fran, ¿tú te acuerdas del episodio de la isla de los Pidgey gorditos? Que eran Pidgeys, que eran gordos. Es que... La verdad que no me acuerdo demasiado. Yo creo que solo me acuerdo yo. Tengo una pequeña reminiscencia quizás, y no sé si es de la primera temporada o es de la isla naranja. Sí, de las islas naranja. Vale, puede ser que sí. Qué fuerte. Pero me parece impresionante que estamos en 2022 y efectivamente ha sido noticia Ash porque ha conseguido ser campeón del mundo y ha tardado muchísimo porque es que yo me acuerdo, siendo pequeño, que es que en Jetix, en Fox Kids antes, en sí. Telecinco, se cebaba. Yo recuerdo los cebos de conseguirá Ash ser campeón del mundo. Spoiler, no. Luego perdía, miserablemente. Lo ha conseguido, ¿no? Es... es un proceso al final, ¿no? Sí, lo ha conseguido. Un poco es ese, esa enseñanza en la vida, ¿no? De que no todo se consigue a la primera y con perseverancia igual puedes conseguir todos tus propósitos o algo así, ¿no? No sé exactamente, pero para las personas, no sé si habrán oyentes que sigan el anime desde el primer día, pero es un gustazo no solamente ver que haya ganado el campeonato mundial a día de hoy, sino la propia mejora constante que va haciendo Ash temporada tras temporada, superando sus propios récords. O sea, no es realmente que pierda la liga, sino que con cada liga que a cada liga que llega consigue mejor posición. Hay una enseñanza, claro, un aprendizaje. Claro, hay un proceso de crecimiento personal, un proceso de vínculo con las criaturas y un proceso de mejora también, ¿no? En el entrenamiento, podría ser, ¿no? Entrenamiento o relación con esas criaturas que le permite ir poquito a poco, paso a paso, no de golpe y porrazo como podríamos esperar de cualquier héroe de televisión, ¿no? Que consiga sus objetivos nada más llegue el final de la serie. Sí, luego vamos al final de la temporada. Sí, vamos a tener ocasión de hablar sobre todo de la figura de Ash en el anime, porque es verdad, esto se llama informe de misión de Pokémon Oro, Plata y Cristal, pero realmente es que es un fenómeno transversal y yo si no hablo del anime, de los tazos, de las cartas, estaría como faltando a mi espíritu de ese niño que era Sergio hace mucho tiempo. Y es verdad lo que encarna Ash y por qué conectó con muchos jóvenes de la época. Luego lo vamos a ver. Sí que quiero, antes de seguir con las presentaciones, porque afortunadamente se ha formado aquí un equipo muy bueno, explicar una cosa a los oyentes. Tú estás grabando ahora mismo desde Dublín, desde Irlanda. Estás haciendo el esfuerzo, que hay una diferencia horaria, grabando ni siquiera desde tu casa o desde un lugar tuyo. Así es. ¿Vale? Entonces, el tema del tiempo, yo estoy como muy preocupado de que te vayan a cerrar las puertas y te vayas a quedar en la calle. Espero que no sea culpa mía. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a relajarnos y ya que fluya. Y si me quedo encerrado aquí, ya me liberarán. Creo que hay seguridad aquí, así que no te preocupes. Vale, o sea, vamos a hacer un poco como el meme de Squirtle de vamos a calmarnos. Un poco así. Vamos a calmarnos, eso es. Ahí va, perfecto. Perfecto. Pues nada, Frank, ha sido un placer. Que ya digo que hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero que es un placer presentarte. Vamos a continuar porque el artífice de este informe de misión me hace muchísima ilusión hablar con ella. Nuria, bienvenida. Muchas gracias, esa soy yo, la friki amante y poke entrenadora Nuri Cops. Me hace muchísima ilusión, como os he dicho al principio, antes de grabar, poder participar y que hayamos escogido este informe de misión, porque creo que no solo para mí, sino para más personas, y sobre todo, bueno, pues a las que estamos aquí reunidas, y seguramente que habrá muchas otras personas que nos escuchen al otro lado de los micrófonos, que igual que nosotras, aman la saga, han tenido sus diferencias y sus más y sus menos, pero bueno, con ilusión y con ganas de hablar de muchas cosas y de muchos sentimientos, que también creo que es una de las características que caracterizan, ¿no? Al menos esta saga, creo yo. Hombre, completísimamente. Nos contabas antes de grabar que es que hoy ni has podido dormir pensando en el programa, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, tal cual. O sea, tenía. Me quería echar la siesta, porque siempre antes de grabar me duermo un poquillo para estar luego más espabilada, pero estaba tan emocionada de grabar que es que no he podido. Y digo, bueno, pues ya que estoy, aprovecho y he seguido jugando al Pokémon Españita. Pero de verdad es que estoy súper contenta. No solo Pokémon es una saga, sino justamente esta generación es una generación que para mí ha tenido mucha importancia y tengo mucho amor, porque al final lo reconozco, no soy objetiva con digamos esta generación, porque bueno, el juego puede ser mejor o peor, pero es verdad que le tengo como muchos sentimientos también, luego lo comentaremos, ¿no? Pero por edad me cogió en una época en la que, bueno, estaba totalmente dentro, ¿no? Era como todo mi mundo giraba en torno a Pokémon. Sí. Y poder dedicar una tarde a hablar con gente que también ama la saga, que creo que también Es una cosa que a mí no me pasa con otros juegos, pero con Pokémon creo que tiene como una magia que cuando conoces a alguien que es amante de la saga, aunque no sea una persona que conoces de hace tiempo, que la conozcas de hace poquito o incluso en ese momento, como que ya te da pie a hablar ¿no? Y como que entra el feeling ahí de Pokémoníaca. Es que me gusta eso que has dicho porque Pokémon, hablar de Pokémon es siempre hablar de algo que va más allá de Pokémon. Y esto a lo mejor quien nunca ha jugado por el motivo X no lo entiende y dice, pues si los juegos tampoco son para tanto o que ya hay muchas criaturas. Es que es algo más, es algo social, es un vínculo afectivo con otras personas. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Twitter, lo que está ocurriendo ahora, que si Twitter va a morir o no. Lo importante de Twitter no se llama Twitter, no es la plataforma, no es que puedas tuitear, son las relaciones reales, los vínculos humanos que creas. Y con Pokémon muchos nos hemos relacionado a través de Pokémon. Sí, sí, totalmente. Y ya no solo por cuando lo veíamos de pequeña, sino con el tiempo, ¿no? Yo tengo amigos que han hecho, yo en mi caso no me ha pasado, ¿no?, de conocer directamente a gente jugando, pero sí que tengo amigos que han hecho amistades con gente a través de intercambios online, ¿no? Que parece una tontería, pero bueno, al final hay una manera y unas dinámicas que se crean, que luego también hablaremos, en la que te tienes que relacionar para poder hacer toda la Pokédex. Y bueno, pues mira, si es una manera de conocer gente y de crear vínculos, pues bienvenido sea, ¿no? Completamente. Pokémon es una cápsula del tiempo. Yo lo he comprobado porque mandamos la petición a los oyentes que quien quisiera sumarse a este informe, que nos mandara un audio, un comentario, y todos coinciden, todos tienen como nexo de unión en apelar a esa infancia perdida y que intentan recuperar a través de Pokémon. Recuerdo las tardes en casa de mi abuela, recuerdo jugar con mis primos, recuerdo cuando mis padres me compraron. Siempre hay algo que, fíjate, que Pokémon no es una saga que esté muerta, que salió este juego en el 2001 y desapareció. Es que este año hemos tenido dos entregas de Pokémon y seguimos pensando en el pasado. Es un poco como el efecto Navidad, que llega la Navidad y te acuerdas de los tuyos, de los que están y de los que desgraciadamente ya no están. ¡Qué guay! Hoy vamos a hablar de todo eso. Y, por favor, quiero seguir con las presentaciones porque la otra persona que nos acompaña, que la tengo literalmente pared con pared, es Marta. Bienvenida. Hola, hola entrenadores, líderes, hola pokemaníacos. Y estoy encantada también de estar aquí. Además, estoy escuchando a todos compartir estas impresiones tan emotivas y bueno, me estoy perdida un poco en mis pensamientos también y en mis recuerdos tan bonitos como los que estás señalando. Así que yo aquí encantadísima totalmente también. Es que a todos nos ha marcado y por eso es verdad que cuando estábamos trazando la manera de plantear el informe, estábamos de acuerdo, ¿no, Marta? De decir, bueno, más que centrarnos en cifras, datos, para eso ya hay otros 26 informes de misión ya grabados. Hoy vamos a permitirnos uno que apela a los sentimientos. Aquí hay que apelar eso, a ese retrato de infancia perdida, prácticamente idealizada, la independencia, la exploración de la naturaleza y bueno, yo creo que Pokémon es eso y muchísimo más. Y estoy convencida y segura de que todos tenemos historias personales muy bonitas. En cuanto planteasteis también en este informe de misión, es que, y lo sabes perfectamente, no paraba de venirme a la cabeza un montón de historias, un montón de anécdotas y de hecho cuando pienso en mi infancia, cuando pienso en mis años estelares de infancia, yo Pokémon lo conocí con 10 años, que fue así una preadolescencia un momento muy bonito porque todavía no me quería lo suficientemente mayor como para decir, ¡ah, es de niños! Y tampoco era muy pequeña como, o sea, ya podía tener mi independencia para comprar cromos, cartas, quedar con amigos para ver la serie y bueno, cuando yo pienso en el núcleo de mi infancia, muchas anécdotas me acabo de dar cuenta de que cuando hablo de mi infancia hablo de Pokémon, de los Pokéraps, de intercambios, de tardes en el patio con el bocata intercambiando tazos, de anécdotas de, oye, el Pokérus, oye, Mew lo conseguiste, oye, mira, aquí los Unown. Y además me pasa un poco también como a Nuria, que yo asocio con muchísimo cariño esta generación en concreto, que además para mí fue la primera con la que jugué. Y además es que yo pienso que esto que estamos compartiendo, esas vivencias en el colegio, no es algo exclusivo o excluyente, es que los niños de ahora siguen jugando Pokémon, viendo Pokémon Y como me parece precioso ese hilo invisible que conecta una generación con la siguiente. Y a mí, además, lo he ido viendo también exactamente tal y como comentas, que tanto en mi papel de... Bueno, los años han pasado, ¿no? Y tanto en mi papel de profesora como de tía, que he sido tía y tengo unos sobrinos maravillosos, pues ver que 20 años después mis sobrinos han vivido con auténtico fervor también la fiebre Pokémon y ver que mis alumnos, que hablaba con mis alumnos adolescentes de las cartas Pokémon, de las entregas, con la misma devoción que yo tenía entonces, para mí es un proceso muy, muy mágico, y es como dices, es sentir que hay un hilo conductor que a generaciones tan dispares nos unen en algo que es, que como bien decís antes, no, va mucho más allá del juego y no se puede definir, ¿no? Va mucho más allá de unas mecánicas, de unos gráficos, es un sentimiento de niños Pokémon que todos compartimos, tengamos 13 años, como puede tener mi sobrina o han tenido mis alumnos o tengamos ya, o si los que pasamos a lo mejor de la treintena, o sea, todos somos esos niños Pokémon y a mí me gusta muchísimo verlo. Los niños Pokémon. Niños Pokémon. Pues mira, me parece interesante. Vamos a tirar por ahí porque yo estaba pensando esta semana, digo, a ver cómo vamos a plantear el informe, de qué tendríamos que hablar. Y ahora que estamos con Escarlata y Púrpura dándolo todo, he reflexionado sobre eso. ¿Qué nos pasa con Pokémon? ¿Qué es lo fascinante para que volvamos a él con los años? Fran, sobre todo tú que eres antropólogo, imagino que se nos llama así, como dice Marta, los niños Pokémon, la generación Pokémon, porque nacimos, no sé, en un contexto determinado, en un periodo concreto, vivimos el florecimiento de la saga. Tiene que haber algo que nos conecte, ¿no? Como puntos en un mapa. Supongo que podría ser que hemos crecido con Pokémon. O sea, puede que sea imposible concebir nuestra vida sin Pokémon. Wow. En muchos casos. Uh-huh. Puede ser, ¿eh? Puede Para ser. Mí, desde luego, ¿eh? Absolutamente. Yo digo que yo mis grandes recuerdos de infancia los tengo vinculados a hechos concretos o a marcas o a sensaciones. Una puede ser Polly Pocket, pero otra, y diría que la mayor, os aseguro que es Pokémon. Fíjate. Al menos en mi caso. Sí, sí, sí. Igual en el mío, sí. Claro, pero no os pasa, porque yo no sé si todas habéis jugado de la primera entrega a la última. Yo, honestamente, me perdí. Después de Diamante Perla, el blanco y negro, el sol y no sé cuánto, eso yo ya no lo jugué, porque ya no estaba yo dentro. Pero he vuelto. Quiero decir, ha habido un momento de desconexión y de regreso. ¿En vuestro caso siempre habéis estado dentro o habéis salido, entrado? Justo a mí me pasó más o menos como a ti, Sergio. O sea... Yo jugué, mi primer juego de Pokémon fue Pokémon Amarillo, que fue con la... me regalaron, mi hermano me regaló la Game Boy Color, y estuve jugando a todas las entregas hasta que llegamos a la Pokémon Esmeralda. Tengo el cartucho del Pokémon Esmeralda y luego yo con el tiempo he intentado reflexionar el porqué. Yo creo que es que llegué un momento que ya no me creía tan niña, y claro, en mi casa, pues... el dinero era escaso, la verdad. Mi madre es una persona, bueno, mi madre es limpiadora, yo están, mis padres están separados y yo siempre he vivido con mi madre. Y entonces los regalos venían siempre por parte de mi hermano. Entonces, claro, yo tenía que escoger, llegó un momento con la adolescencia que era o Pokémon o cosas que ya estuvieran como más relacionadas con la adolescencia, ¿no? Y a día de hoy creo que fue esa la, digamos, la ruptura parcial, porque yo luego en el tiempo volví, pero ese tiempo fue cuando yo me desvinculé de Pokémon, porque era como, bueno, yo ahora quiero ser adolescente, quiero comprarme cosas de lo que se supone que socialmente y culturalmente está asociado con ser una chica, ¿no? Recuerdo el tiempo de vestirme con ropa que no me gustaba simplemente porque quería ser una chica, ¿no? Quería pues ser más femenina. Y ahí creo que fue mi ruptura con Pokémon. Y ya luego, cuando yo ya acabé la carrera y empecé a tener mis ingresos, aunque fueran mínimos, fue cuando ya empecé con otra vez Pokémon, que me compré de segunda mano la... recuerdo, la... la 3DS XL, que me la compré de segunda mano en Game, porque iba a salir la semana siguiente, salía el Pokémon Sol. Sol, vale. No, salió el Pokémon Sol. Entonces me compré el Pokémon Sol, me lo pasé, que la verdad sin pena ni gloria, pero bueno. Y luego ya fui recuperando todos los Pokémon anteriores que no había jugado y me jugué a todos. Pero yo me pasó eso, que hubo una época que era como, bueno, a mí me da igual Pokémon, pero era mentira. Y a los demás, ¿cómo entra Pokémon en vuestras vidas y cómo se fue, si se llegó a ir? A mí en mi caso, entró, yo digo que me pilló el fervor con los 10 años, a mí entró en un momento en el que yo no tenía Game Boy, pero a mí entré con el anime. O sea, recuerdo perfectamente el anuncio en la televisión del gran estreno que iba a suponer, lo que iba a ser, como además el capítulo, así recuerdo que casi precisamente, no sé, había un capítulo 2 semanales y bueno, y estar muy pendiente de ello, incluso llamar por teléfono a uno de mis mejores amigos para comentar, ¿has visto lo que ha pasado hoy en el Saint Anne? ¿Has visto la evolución de Magikarp? Jaja, qué gracioso ha sido el Team Rocket, jaja. Y bueno, y estar tan obsesionada con el anime que decir, uff, ojalá cuando yo tenga una Game Boy y tengo unas ganas de jugar. ¿Qué pasa? Que yo la Game Boy no la tuve hasta los 14 años, 13, 14 años, y ya enlacé con la generación que vamos a tratar hoy, que es mi primera generación como videojugadora, que fue con Pokémon Cristal. Así que mi primer Pokémon fue Pokémon Cristal. ¡Qué responsabilidad! Muchísimo cariño. ¿Qué? ¿Por qué? Hombre, porque es verdad, el primer juego de Pokémon, sí, en cierta manera también te marca, por ser el primero. Claro. Por eso también tengo tantas ganas y tanta emoción en este informe de misión en concreto. Y bueno, ya de Cristal salté a Amarillo, di un pequeño pasito atrás y me vino bien para también ver los avances que había tenido esta generación con respecto a la anterior. Lo vi de una manera retrospectiva y fui avanzando. La verdad es que fui jugando de manera sistemática a todos, salvo a las generaciones de DS. Y simplemente pues porque, bueno, pues en esta época un poco parecido a la situación de Nuria, cuando llega un momento en el que estoy aquí medio estudiando y no tengo todavía suficientes ingresos y tengo que ir seleccionando qué es lo que debo comprar, lo que no, pues la generación de DS, todas las generaciones de DS me las salté. Y entonces salté ya a las 3DS. Pero ya he jugado a todos, salvo a Negro y Blanco. Así que ahí está. Y por los demás he podido jugar a todos más o menos de manera sostenida y en orden, salvo esa pequeña cuenta pendiente ahí que tengo. Pero la verdad es que sí, he podido seguir los juegos más o menos. Pero insisto en que le tengo un cariño especial a Pokémon Cristal, además, en concreto. Y también, no sé si os ha pasado, pero creo que más o menos estamos en las mismas. Yo creo que, no sé si Fran, a la que nos comente, pero o tú, Sergio, a mí también me pasó que yo empecé a ver la serie, claro, yo tenía 6 años, yo estaba en primero de primaria, ¿vale? Porque lo he mirado el año que salió aquí en España, el juego, y cuando salió también el anime, pues sería o igual o un poco antes. Entonces yo era muy pequeña, yo recuerdo de levantarme los sábados, lo daban en Telecinco, y entonces yo estaba obsesionada, pero de verdad, niveles que yo creía que eran de verdad. O sea, yo creía que Pokémon existía. Entonces, cuando yo pude jugar a Pokémon Amarillo y luego al resto de Pokémon, claro, el Pokémon Amarillo era Pokémon Amarillo, la primera generación, eran blanco y negro y tenía su qué, ¿no? Pero yo me acuerdo de pasar a la segunda generación y ver eso a color y yo flipar. O sea, yo decir, no puede ser, yo estoy dentro de aquí. Luego hablaremos, ¿no?, de para mí la importancia que tiene Pokémon Cristal, que luego hablaremos de ello. Pero el cambio, ¿no?, ese de decir, yo es que yo esto creo que es verdad y yo sé que a mí me están escogiendo. O sea, yo sentía que estaba ahí dentro y que yo era la elegida. Sí, claro. Entonces, pero eso tiene muchísimo sentido lo que estamos contando con el ser niños, porque cuando somos niños se funde la realidad y la ficción, ¿no? Hay muchas veces que no distingues. Y creo que eso es algo que cuando crecemos obviamente perdemos, esa curiosidad, esa manera tan peculiar de ver el mundo. Y por eso jugar a Pokémon, a lo mejor ahora en 2022, nos retrotrae a cuando entendíamos y tenemos esa percepción tan particular de las cosas. ¡Qué guay! Sí, sí. Y además, yo hace muchos años ya escribí un artículo que se llamaba Pokémon me salvó la vida. Porque, pero eso se puede leer. ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! Bueno, es un poco cutrillo y hace ya muchos años, pero lo tengo. Ya si no, ya la pasaré, pero bueno. Básicamente sí, sí. Explicaba cómo, bueno, yo lo que decía, he tenido una infancia, pues bueno, dura, por qué no decirlo, con un padre negligente. Y entonces a mí Pokémon me ayudaba a pasar ratos en los que yo pues quería estar en mi casa con mi madre, o momentos en el colegio donde yo no me sentía a gusto, o espacios en los que yo no tenía por qué estar en según qué espacios o en según qué situaciones. Y a mí Pokémon me ayudaba. Era como mi compañero y era como, pues eso, ¿no? Como el espacio seguro en el que yo me sentía a gusto. Y yo sentía que yo estaba ahí. Entonces, pues eso, me salvó la vida y es una cosa que yo pues le tengo tanto cariño, no puedo evitar ser subjetiva y yo incluso he llegado a llorar pensando en Pokémon y en los momentos más así como más tristes en los que yo estoy con épocas muy malas en mi vida, a mí Pokémon me hace bajar los niveles de tensión, los niveles de ansiedad y me da pues un rinconcito de calor y de un apretujón, ¿no? En el corazón. Wow, pues Fran, después de lo que ha dicho Nuria, nos ha dejado. Yo estoy. Qué gran titular, ¿eh? Pokémon me salvó la vida. Me va a costar superarlo, pero venga, voy a intentarlo. Yo recuerdo jugar a Pokémon sin saber leer Pokémon. Es decir, yo no sabía leer todavía cuando empecé a jugar a Pokémon. Y de hecho, yo cumplo año en noviembre y casi todos los lanzamientos de Pokémon salen en noviembre. Y me regalaron la edición roja junto con la Game Boy. Fue mi primer juego. Tuve Nintendo 64, pero no sé si antes o después de Game Boy, realmente. No sé si lo tuve antes o después. Pero yo me recuerdo jugando a Pokémon sin saber leer qué estaba leyendo. De hecho, yo pensaba que las Pokéballs, que son objetos, cuando las recogías Pokémon. No recogías objetos porque no sabía leer lo que te entregaban. A lo mejor te daban una poción o lo que sea. Y yo decía, hostia. Me habré conseguido un Pokémon y miraba y me salía la Pokédex y yo siempre cuando empezáis un juego tenéis el combate contra el rival y se os queda guardado sin registro el Pokémon de vuestro rival. Pues yo pensaba que en esa Pokéball que había conseguido, que era un objeto, había encontrado un Bulbasaur, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Sí. Y yo lo buscaba por todos lados, no daba con él buscaba en el PC, buscaba en el equipo, pero no salía por ningún sitio. Luego ya, obviamente, más adelante, con el proceso de aprendizaje de lectura, etcétera. De hecho, Pokémon me ayudó un poquito a aprender a leer también, me forzó a aprender a leer. Ya empecé a comprender mucho mejor el juego, pero básicamente entró ahí, ¿no? Entró, yo tendría a lo mejor 6 años en ese entonces. Qué estaría bueno. En primero de... Es que, poca broma, porque siempre se habla de los videojuegos, lo malos que son, que generan adicción, no sé cuánto, pero cuántos niños... Es que yo he escuchado muchísimas personas que me dicen, yo aprendí o empecé a aprender inglés jugando Ocarina of Time, por ejemplo. Te quiero decir, claro, que todas esas vivencias están... Yo me acuerdo que cuando pasó en un año, precisamente volvíamos de las vacaciones de Navidad en el colegio y la maestra nos preguntó, ¿qué os han regalado que sea didáctico? Y a mí me habían regalado un Tangram. No sé si habéis visto lo que son los Tangram, que son como piezas, con triángulos que tú vas conectando. Bueno, era un juego bastante rollo. Y a mi amigo le habían regalado el Pokémon. Y el tío, con toda su cara, le dice a la maestra, a mí me han regalado el Pokémon. Y claro, la maestra se queda, ve, eso didáctico no es. Y dice, sí, porque así aprendo de números cuando suben de nivel. Así aprendo a leer con el texto. Pues el tío, ¿cómo lo disfrazó? Que la maestra dijo, sí, uy, qué buen juego el Pokémon, sí. Pues fíjate. Maravilloso. Y sí que en mi caso sí que ha habido una continuidad jugando a Pokémon. No he parado desde el principio hasta el final. Sí que es cierto que se me juntó un poco con la maduración personal, con la típica etapa adolescente, rebelde, en el que piensas que igual Pokémon es un poco para niños. Aunque no es que lo pienses tú, sino que el contexto te hace pensar que Pokémon es una cosa para niños y tienes que dejarlo. Recuerdo, de hecho, el salto de un verano a otro, el cambio de curso de un verano a otro, y que en el curso anterior toda la gente estaba fascinada con el fenómeno Pokémon en general, y para el año siguiente la gente decía, no, es que Pokémon es para niños. Y yo, como fanatiquísimo de Pokémon, decía, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Sigo la tendencia o me mantengo firme a lo que me gusta? Me mantuve, pero hubo un punto, creo que fue en Blanco y Negro 2, más o menos, que igual tenía 16, 15, por ahí más o menos, en el que sí que me desvinculé a la saga y luego retorné en XY y ya hasta el final. Pero un poco por presión social, también acompañado con el típico de ser el raro de clase, con ciertos cuadros de bullying, etcétera, pues tiende a dejarte... guiar por esa expectativa social de la maduración, entre comillas, y me pasó un poco, pero rápidamente me volví a mis orígenes, volví a Pokémon y no lo dejé ir, sigo en ello, la verdad. Y tomando, creo que ha sido Nuria quien lo ha dicho, que tiene sobrino, ¿Ha sido Nuria o ha sido, No, yo. Marta? Ok, ha sido Marta, vale, sí. Perfecto. Yo también tengo un sobrino ahora. Dos sobrinos monísimos, 13 y 10 años tiene. Yo también tengo dos. No, son más chiquitines, tienen 6 y 4. Y mi sobrino pequeñito está ahora fascinado con las cartas Pokémon. Está, vamos, yo también estoy fascinado con las cartas Pokémon, de hecho colecciono. Y bueno, pues básicamente que me fascina ver cómo él está siempre preguntándome por tal carta. Él le flipa Charizard, su Pokémon favorito, y está siempre con las cartas de Charizard buscándolas, etcétera. Le solemos comprar las cartas piratillas estas que no valen mucho dinero porque las rompe y no las valora todavía. Pero cuando crezca, si sigue un poco con la afición, me encantaría compartir la misma afición con mi sobrino pequeño, cuando sea un poco más mayor, obviamente. Seguramente sucederá, yo estoy convencida. Además, fijar la suerte que también tienen las generaciones de ahora de haber conocido, que esto es otro melón, pero bueno, de haber conocido Pokémon Go. O sea, ya la idea de también ya una interacción y una inmersión aún más dentro de una realidad aumentada también de la presencia de nuestro propio entorno. O sea, que ya tiene que ser maravilloso. Os quería comentar, porque estaba pensando mientras escuchaba, que igual lanzo aquí una hipótesis sobre por qué creo que nos asociamos tanto a la infancia, a los niños Pokémon y demás, y más o menos haciendo así como un pensamiento de los juegos de la época, podíamos tener igual referentes de héroes en videojuegos que fueran quizá niños. Bueno, pues ahí tenemos a Link también, el Link jovencito de Ocarina of Time, por ejemplo, al principio. Pero no, creo que Pokémon sirvió también para mostrarnos unos referentes de héroes que tenían, yo digo, en mi caso, exactamente mi misma edad. O sea, a mí, mis amigos y a mí nos pilló, somos entrenadores Pokémon de 10 años. Es como, guau, 10 años, lo que decía antes, una edad en la que ni eres muy niño ni eres adolescente todavía. ¿Crees crees que puedes tener ese inicio también de independencia? No en vano, Chihiro en el viaje Chihiro tiene 10 años. Es una edad también muy, muy curiosa también para lo que es ese desarrollo de evolutivo y de maduración en un niño. Y bueno, teníamos un referente de personajes niños, y además en un entorno que era, entre comillas, bastante realista. Tenemos una madre que nos prepara también la mochila, que nos lanza al mundo, tenemos amigos de nuestra misma edad, vamos a unas ciudades, hay un, entre comillas, hospital, centro Pokémon, viajamos por caminos, nos subimos a un tren, a un barco. Creo que era muy importante también, supongo, para la época, para favorecer también esa inmersión que estáis describiendo también todos vosotros, de sí, que sí. Yo, como decía Nuria, yo me sentía parte de ello, me sentía tal. Es que éramos héroes de niños aproximadamente, yo digo, en mi caso es literal la misma edad, o aproximadamente la misma edad, en un entorno que era muy similar al nuestro. O sea, ¿qué niño de más o menos esa edad no habría querido poder tener esas fantasías y esas idealizaciones de poder explorar el mundo, que tus padres te apoyen con toma un bocata y vete ahí a explorar, vete con la bici y ya vuelves? Entonces creo que esa idealización también viene de ahí. Creo que nos coincidió en un momento en el que esas se puso nombre un poco a esas fantasías de niños, de exploración y de aventuras que seguro que teníamos. Es que estoy haciendo memoria y bueno, y creo que no hay muchos referentes en videojuegos de niños en un entorno de niños. Vamos a jugar a ser niños siendo niños nosotros. O sea, me parece único en Pokémon esto. Y también yo creo que confluyeron. Lo que estás contando realmente es que cuando yo jugaba a Pokémon, no sé si os pasaba, como también veía la serie, hacía un paralelismo. Quiero decir, para mí Ash, o sea, rojo no es rojo, es Ash, para empezar. Eso de entrada. Entonces, sí que es verdad que cuando tú ves ese recipiente, que es un avatar, porque tú encarnas al protagonista y no ves sus diálogos ni nada, porque eres tú, creo que en cierta manera nos evocaba a pensar al Ash Ketchum que veíamos en televisión. Y lo comentábamos al principio precisamente del programa. Quiero dar el dato. Aquí en España, en abierto, porque es verdad que se había transmitido primero en Fox Kids, pero luego en abierto, la primera vez que vimos Pokémon fue un 20 de diciembre a las 6 y cuarto de la tarde en Telecinco en 1999. ¿Y qué es lo que veíamos? Veíamos a alguien que efectivamente, como dices, Marta, no era un héroe. Es que era un niño que empieza, que se queda dormido, por tanto, que llega tarde, que es torpe, que no es el tipo guay, que hasta ese Pokémon que todo el mundo idealiza, que es Pikachu, al principio reniega, le vacila prácticamente. Y Ash es un pringao que cuando quiere capturar un Metapod, ni siquiera puede capturar un Metapod. O sea, esa es la imagen que se nos presenta y creo que también por eso conecta, ¿no? Porque nosotros también éramos personas normales y corrientes que no teníamos ningún tipo de don. Que los fracasos de Ash han sido nuestros fracasos y su triunfo de ahora ha sido nuestro triunfo. Eso es innegable. Totalmente. Pero lo curioso es que todo el tema del viaje del héroe que plantea Marta se enlaza con una realidad social que existe en Japón. Es decir, el viaje del héroe, la típica crítica o la típica risita tonta que se nos escapa al pensar en un niño de 10 años recorriendo el mundo, un niño de 10 años alejándose de sus padres y yéndose de aventuras, cogiendo barcos, etc., es realmente un mensaje hacia la independencia del japonés promedio, en realidad. No sé si lo sabéis, yo soy especialista en estudios asiáticos, sobre todo en lo que viene siendo el Japón como contexto, y los nenes de 7, 6, incluso un poquito más grande, van solitos al cole, es decir, no van con sus padres al cole, y su cole puede estar muy lejos de su casa. Los padres forman una especie de asociación que los vigila en todo su camino hacia el colegio, pero son ellos los que hacen el camino, ¿no? Los que son lanzados a esa realidad, a esa caminata por la ciudad para llegar a un destino. Y yo creo que el concepto... Perdona por la pregunta, hay un reality sobre eso hace poco, ¿no? También en una plataforma, me suena haberlo visto en... Se llama en Netflix, puede ser, en una plataforma. Es que me encanta lo que estás diciendo, es verdad. Es que tengo curiosidad por ello. No sabía. Me suena que sí hay. Pues básicamente eso, ¿no? Puede estar enlazado, ¿no? El leer el videojuego en lógicas autóctonas, ¿no? En el sentido que lo haría un japonés, ¿no? Porque realmente cuando tú conectas esa realidad, esa búsqueda de la independencia que te obligan de alguna forma desde pequeños tus padres a perseguir, la puedes vincular también a través del videojuego, porque en muchos sentidos tú creas paralelismos con ese personaje. Mucho mejor que el de mucho, mucho mayores que quizá un niño occidental, donde somos sobreprotegidos en muchos casos por nuestros padres. Bueno, ¿no? Hay una prueba, Fran, y es que, yo no sé vosotros, yo cuando era pequeño, a mí mis padres me recogían en coche en la puerta del colegio. Tú vas a un colegio y está todo lleno de coches para recoger a los niños. A nadie se le ocurre que vayan dando solo a su casa. A nadie. Y claro, como esa experiencia, muchas. Efectivamente. En todo este fenómeno pop, que ya digo, esto es una manera también de irnos acercando poco a poco a lo que fue Pokémon Oro y Plata y Cristal, Pero es verdad que en este fenómeno que engloba el anime que estamos comentando, juguetes, es que lo de los juguetes, los muñecos de Pokémon, que yo iba a la tienda a juguetos y le decía a la dependienta, quiero un Magikarp. Y claro, pues dependiente, no tenía ni idea de Pokémon, y me dice, ¿pero cuál quiere de los que hay aquí? ¿El que se parece a un pescado? Y yo, sí, ese. Cosas así. Los cromos. Buah, lo de los cromos, eso era una locura. Ni cromos de fútbol ni nada. Los de Pokémon eran los buenos. Y los tazos igual. Los tazos que además había como varias generaciones de tazos. Estaban los normales, luego sacaron otros que tenían como así, que eran como de plástico, otros que tenían como brillantito. Había muchísimos. Y luego la cobertura en prensa. Lo de Nintendo Acción, la de portadas que le dedicaron a los juegos de Pokémon y la revista chiquitilla que te traía del profesor Oak, eso era como la Biblia en un momento en el que mi única fuente de acceso a información rollo trucos era trucoteca.com. No había otra cosa. De manera que la Nintendo Acción para mí me salvó la vida en muchas ocasiones. Aprendí a jugar a Pokémon a nivel un poquito más profesional, con muchísimas comillas, gracias a Nintendo Acción, ¿eh? Y los trucos que se intercambiaban también con gente. Bueno, yo no sé si vosotros habéis ido a convenciones. Recuerdo haber ido a convenciones de intercambio de cartas, de intercambios también de Pokémon. Bueno, para mí era también un mini viaje del héroe tener que ir desde mi pueblo de Fuengirola a la capital, a Málaga, a coger el tren, ir con mi sobrecito de cartas, empezar a jugar, a ver a quién conocía. Y de esas primeras interacciones de, uy, me da vergüenza, pero esta persona tiene una carta de Mew, que es mi Pokémon absolutamente favorito, yo quiero la carta de Mew, y romper el hielo, enfrentarte a intercambiar y demás. Es que es un fenómeno que luego también dentro de la prensa, además de la prensa de poder ir buscando trucos, de poder ir buscando datos, creo que también favorecía mucho el intercambio social de compartir trucos, Pokémon, referencias, rumores también a veces. Y concursos, también organizaban concursos, me acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. Justo lo comentaba con Sergio el otro día, en los eventos de Movie Playa, no sé si lo recordaréis, sí. Donde repartían los legendarios, pero no tuve la suerte. ¡Qué mítico! En la playa, es verdad. Claro, pero Fran... En las costas malagueñas pasaba mucho. Claro, sí, sí. Eso lo organizaba Movistar, ¿verdad? No lo recuerdo exactamente. Yo sé que se hacía una especie de tour por varias playas de toda España. Nunca fue la mía, así que nunca fui a ninguna. Pero creo que sí, creo que está vinculado con Nintendo y Movistar, si no recuerdo mal. Posiblemente, posiblemente lo sea. Pero eso tendría que ser un fenómeno. Yo no sé si vosotros o vosotras habréis estado en alguna vez, no lo sé. Yo sí, yo sí. Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Lo asocio a playa, a carpas, a un montón de gente, un montón de niños, esa expectación. No sé, en su día sí con Celebi también. ¿A cuál también, fuiste tú, Marta? Es que no me acuerdo. Yo, no yo sé a Torremolinos. Si ah, pues creo que yo también. Qué fuerte, Sergio. Qué fuerte. ¿Te imaginas, claro, si es que nos vimos? Claro. Que, ay, no lo puedo creer. Claro, si es que ten en cuenta que Fuengirola está a media orilla o menos, a 20 minutos de Torremolinos. Yo fui a Torremolinos, claro, efectivamente. Qué fuerte. Ay, qué fuerte. Estamos destinados a compartir podcast, piso y todo, Sergio. Sí, sí, sí. Bueno, pues para quien no sepa nada, vamos a explicarlo brevemente, porque sí, efectivamente sí, eran eventos que se hacían en la playa, eran carpas donde había un señor con cara de pocos amigos con un cable que todos los niños se acercaban en cola y te pasaban Pokémon. Yo fui creo que 2 años o así, y uno de ellos recuerdo que te daban para elegir 10 Pokémon legendarios. Y tú le decías, yo quiero a Lugia, y quiero a Groudon, y quiero no sé cuánto, y el tío te lo iba metiendo en el cartucho, y todavía los tengo, ¿eh? Que hace poco volví a esos cartuchos, no al de oro y plata, que ya hablaremos, el tema de la pila, sino los de rubí y zafiro, sí que los guardo con mucho cariño. Pero sí, sí, entonces claro, estaba bien porque tus padres pasaban el día en la playa, tienes al niño entretenido, y el niño conoce a otros niños. Eso estaba genial. Me acabas de desbloquear el recuerdo, qué guay. Además, tengo la playa aquí en la mente, sí, sí. Era Calipo o Twister, Polo, te das un baño y coges Pokémon. Es que era la mañana perfecta, sí, sí. Torremolinos, efectivamente. Yo no sé si en Cataluña había, porque yo no lo recuerdo. Eso también es otro tema. Lo que sí que a mí me pasó es que yo no conocía aquí en Cataluña, yo lo he dicho en otros podcasts, está San Antoni, que es como una feria que hacen cada domingo, que pues hay puestos de libros de segunda mano, de música y de cosas de coleccionismo. Y se junta mucha gente para intercambiar cromos. Cromos, o bueno, en la época pues también había de sellos y demás. Entonces, yo ya de mayor... descubrí que se podía intercambiar, porque yo no intercambiaba con nadie. Yo recuerdo de enviar porque yo tenía, mi primer recuerdo, mi primera experiencia como coleccionista, fue con Pokémon, con los cromos, con el álbum, y recuerdo escribir a la empresa, que no me acuerdo quién sería en esa época, para que me enviara los que me faltaban, que no sé si es que no lo envié bien, porque eso nunca volvió. Pero sí, sí. Y si me dejáis incorporar aquí, sí. Yo me acuerdo de también las revistas, siempre a ver cosas de Pokémon, y me acuerdo de tener el póster, que mi madre no me dejaba tenerlo por fuera del armario, y yo, pensando que era transparente, porque no sé por qué pensé, no, mi madre no se va a enterar, dentro del armario lo pegué en la puerta. Adiós. Porque fuera no me dejaba, entonces lo pegué por dentro. Y en la otra puerta puse el póster que estaba Ash, Misty, Brock y Pikachu. Y ahora no tendría el mismo gusto, obviamente, pero mi primer crush fue Brock. No puede ser, no puede ser. Yo he estado ahí también, ¿eh? Wow. Yo he estado ahí, así que no puede ser, ¿no? Nuria choca. Sí, no sé por no, qué. No te diría el primero, pero sí fue uno de los míos. Yo, claro, yo tenía, te digo, 6 años o así, yo todas las noches antes de irme a dormir le daba un besito a Brock. ¡Ay, qué mona! Y le decía que nos veíamos en el mundo Pokémon, y yo me acostaba todas las noches durante, de verdad, muchos años de mi vida, no. Inventándome una historia en Pokémon. No. Era mi novio, obviamente. Me encanta. Sí, y eso es así. Wow. Y bueno, es que Brock es muy tierno, ¿eh? Brock tiene un lado así muy cookie. Sí, sí. Yo estaba por eso, porque no era el malote. A mí no, exacto, es que se le ve muy dulce y cándido, sí, y sensible a mí, yo también. Yo... En la época era como el, entre mil comillas, como el deconstruido, obviamente, todo el rollo de que era muy pesado tirando la caña y eso, pero era eso como sí, era, sí, un, pero... era un personaje diferente. Sí, sí, estaba muy salido. Sí. Pero, bueno, no sé, a mí me gustaba mucho, no sé por qué, y era como que yo estaba enamorada de ese personaje, y entonces yo todas las noches tenía pues una historia con él, a nivel de, o sea, era una niña pequeña, me refiero, ser novios era sí, ir de sí, la sí, mano y capturar Pokémon juntas, o sea, pero sí, sí, eso fue mi historia. Y luego pero, también... Ojazos no tiene, pero que da igual. Bueno, pero los tengo yo, no te preocupes. Es Willy Rex. Eso es verdad, los tienes tú, digo sí. Pero y también, no sé si vosotras y vosotros también os pasaba que yo le lloraba mucho a mi abuela para que me comprara las bolsas y ella era la que me abastecía de bolsas de para los tazos, que a mí no me gustaban las patatas, yo solo quería los tazos, pero lo que sí que me pasaba era que iba al mercadillo y yo le lloraba a mi madre porque yo quería las camisetas, pero eran falsas, porque a lo mejor el Pikachu era naranja y Bulbasaur era rojo. Y entonces yo de mayor pensaba, pues a lo mejor eran shiny, si yo no lo sabía. Yo recuerdo unos top manta de estos que suelen armar en los paseos marítimos con figuras falsas de Pokémon, donde Bulbasaur era azul o Charmander era amarillo. Y había Pikachu deformes, extraños, rarísimos, pero yo los quería igualmente. O unas Pokémon que no existían, pero que se abrían y se podían lanzar. Y me pasaba un poco igual que con tus camisetas, creo. Y acabo de recordar una cosa ahora mismo, y por favor, si lo recordáis, os lo voy a traer a la mente y fue maravilloso. Si no, os lo cuento porque lo fue, realmente lo fue. Y recuerdo perfectamente que daban... y además daban un sinfín. Había un plantel de figuras que, bueno, te podía tocar al azar varias, pero eran muchas, no eran las típicas cuatro al mes ni nada más. Había un plantel de muchas figuras de Pokémon que daban en el menú infantil de Burger King en su día. Y te podía tocar cualquiera. Y eso era, había un plantel impresionante. Y eso, y yo todavía guardo el recuerdo de ir y de que me tocara Mew, que Mew siempre va a ser mi Pokémon favorito desde siempre, es como yo soy muy fiel a mi Pokémon favorito. Y tengo todavía un Poliwrath, que además Poliwrath que lo apretabas y soltaba agua, te hacía un pistola agua blandito, y un Mew, que lo adoro, que si le dabas un botoncito por detrás se le iluminaban los ojos y así como si estuviera haciendo ahí un psíquico. Y esos juguetes, yo de verdad no sé si no los recordáis, pero si no, verdad, eso tiene que estar el archivo por algún lado, o si no los oyentes, si alguno lo recuerda, yo digo, como me había pillado un poquito mayor, eso era, fue impresionante, eso fue la cola de ir a hacer de el menú del Burger King como fuera, porque ya os digo que daban, no os puedo decir una cifra, pero perfectamente, pues a lo mejor había 15 o 20 modelos diferentes de Pokémon de la primera generación en su día. Yo eso no lo recuerdo. Eso fue impresionante. Pero claro, es que ha cambiado mucho la película, ahora te dan cartas, como mucho, con el McDonald's. Ya no te dan las mismas cosas tan guays. Se llena, Se llena. Porque... cuando reparten cartas, McDonald's se llena de gente. Hemos estado ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Todos, sí, yo creo que sí. Yo también, el primero. Es verdad, totalmente. Bueno, tenemos que seguir. Con Mute, por cierto, me acuerdo de la película, que cuando ibas te daban una carta, de hecho, con la entrada, me acuerdo. Tengo la carta por ahí. Guardada. Oh, la tengo guardada. Sí, es maravillosa, yo también. Genial. Pero tenemos que avanzar porque llevamos una hora solamente hablando de recuerdos. Yo no sé, la gente desde fuera dirá, uy, qué pesada esta gente, por favor. Hablad ya del videojuego, pero es que todo va unido, evidentemente. Y tenemos que irnos a una fecha, 6 de abril 2001, y esto es importante porque hay como un delay, un desfase, desde que sale Pokémon Oro Plata en el 99 hasta que llega aquí a España en el 2001, son 2 años. Que esto, claro, ha sido un impacto cuando me he puesto un poco a documentarme, a contextualizar la cosa. ¿Cuándo llega a vuestra vida este juego? Porque fijaos, yo recuerdo mi Game Boy color rojo-rosita, porque estaba así como a medio camino, preciosa. Luego mi padre se la dio a mis primos y nunca más volví a ver aquella Game Boy. Así que F por mi Game Boy. Y el Pokémon Oro y Plata... Claro, antes de grabar yo le preguntaba a Fran, ¿tú tienes hermanos? Y me dijo, sí, ¿por qué? Porque a los que tenemos hermanos, lógicamente, cuando con esto de las dos ediciones, a uno le caía una y al otro le caía la otra. Yo, como soy el hermano pequeño, pues siempre que le compraban algo a mi hermano, a mí me lo tenían que comprar también. Es como una ley no escrita cuando eres padre, supongo. Y él quería el plata y a mí me tocó el oro. Porque además yo tenía muy pocos añitos, 7 años o por ahí. Y ese fue mi... Yo empecé a jugar con mi Game Boy Color, rosita roja y mi Pokémon oro. Aunque mi favorito, ya lo adelanto, era Lugia. Pero ya entraremos ahí. No sé en vuestro caso si fue así, porque yo con este Pokémon oro guardo de experiencias... Voy a decir una porque habrá tiempo de decir muchas más, pero el tema de la pila... Resulta que a mí el cartucho se me cayó, alguien lo pisó por encima, algo pasó con el cartucho que cuando lo volví a meter, resulta que se había como bugueado la partida y los Pokémon empezaron a subir de nivel, pero que superaban el 99 y el nivel 100. Empezaba 101, 102, 103. Luego, cuando los Pokémon los veías en el PC, que por primera vez en la saga, porque en el original solo veías los nombres, aquí veías también una imagen del Pokémon... Todos los Pokémon tenían el aspecto de Jinx. Jinx, que es el Pokémon que parece una drag queen, que es de hielo, pues todos los Pokémon tenían la imagen de Jinx y estaban al nivel como 125, 140. Y hostias, ¿qué me ha pasado el juego? ¿Qué ha pasado? Apagué la consola, la volví a encender y ponía que estaban los datos corruptos. Ese cartucho ya quedó inservible. Me tuvieron que comprar otro Pokémon Oro. Así que cuidadito con este tipo de cosas. Y hasta aquí mi anécdota con Pokémon Oro. Una de muchas. Aquí, si hay que hablar de traumitas, tú ya sabes que también yo tengo uno, pero... Sí, sí, pero... Pues venga, cuenta tu traumita. Mi traumita también está ahí. A ver, yo soy muy devota de los Pokémon tipo psíquico. De hecho, siempre digo que si yo fuera una líder de gimnasio del alto mando, yo sería psíquica total. Sabrina, aquí voy yo. Pues yo tenía un Espeon que adoro como, adoro, pobrecito, o sea, hablo de él como todavía, el trauma lo tengo todavía porque lo echo de menos, o sea, tenía un Espeon que adoraba muchísimo, mi Espeon, mi Lugia, también soy Team Lugia, y bueno, yo digo que Mew lo adoro, aunque no lo tenía en aquel entonces, pero es mi primer Pokémon, ya he dicho, era Pokémon Cristal, y entonces es un juego al que le dedicaba muchísimas, muchísimas horas, muchísimos intercambios, etcétera. Pues se me ocurrió jugar un poco al límite de no carburar, de no ser especialmente cautelosa, y estaba jugando cuando le quedaba a la pila, pero a la pila literal, le quedaba muy, muy, muy poca ya carga. Y entonces ya me estaba dando el aviso de que la batería se iba a ir al carajo. Y bueno, mientras estaba reverberando en rojo la lucecita porque iba a morir, se me ocurrió pasar a ese Espeon, que ya tenía un nivel 60, 62, 63, o sea, era de mis fieles del equipo, se me ocurrió utilizar el famoso PC de Bill otra vez aquí, bueno, cambiarlo de caja realmente para ordenar, me gusta mucho ordenar Pokémon, me gusta ordenar en general y archivar, y bueno, no tengo otra cosa que hacer que cambiarlo justamente jugando al límite, y bueno, se apagó la consola justo en plena transición, sí. Uf. Yo misma maté a mi Espeon sin querer. Mi Espeon se perdió en un mar de datos. Dios. Y nunca volvió. Y cuando lo volví a encender, me dolió en el alma. O sea, ¿sabes? Cuando ya tenemos aquí una empatía y establecemos un vínculo con un Pokémon al que queremos mucho, un Pokémon al que le hemos dedicado mucho tiempo, un Espeon que hay que evolucionarlo en unas circunstancias muy concretas, y bueno, que había combatido conmigo en mil batallas y lo maté accidentalmente. Y tengo Pokémon... esa culpabilidad. Ese claro, pocito ahí. Pokémon nos ha dado momentos para pasarlo mal, pero también nos ha regalado dones, incluso superpoderes, porque Marta, yo tengo que confesar que hoy estaba tomándome el café antes de grabar y me dijiste, Sergio, ¿tú no sabes que yo tengo una habilidad especial? Y yo te dije, no, no lo sé. Y entonces me lo hiciste y te lo comprobé. Así que te dejo este espacio radiofónico para que a los oyentes les cuentes o les explique tu superpoder. Puedo hacer un plantel. Además, Nuri y Fran lo han oído, pero no lo han visto tampoco, así que yo os lo regalo a todos vosotros. Pues a mí me gusta tantísimo Pokémon hasta el punto de que los Pokémon habitan en mí y soy capaz de imitar a un plantel amplio de Pokémon, especialmente de voces agudas. Y como más vale que os lo enseñe. Pues puedo empezar, pues a lo mejor de repente diciendo un o no lo sé, o quizá a lo mejor de repente me viene la mente, aparece ¡Miu! O a lo mejor el Pikachu, o quizá ¡Char! Y luego me gustaría recordar, luego lo recordaré porque los quiero mucho a los tres, pero aquí como estamos en el informe de misión que estamos, pues vamos a ver qué podemos escoger entre... ¡O chica! A Chicorita, la dulce Chicorita, que la queremos mucho. Y también, pues eso, en general, un plantel de Pokémon de voz aguda, así que si se os ocurre alguno y yo me acuerdo, os lo puedo pero hacer sin problemas, porque por ejemplo también está Clefairy o Chicap. Pero Marta, tú sabes que con mucho menos hubieras entrado en Menuda Noche. En Menuda Noche, es verdad, porque aquí además en Andalucía tenemos el espacio para niños con superpoderes, pues ahí estoy. A mí lo que me parece sorprendente es que este don lo tengo desde esta época de mini poke entrenadora, pero ya pasado mis 30 sigue conmigo, entonces yo me alegro de que lo valoréis y lo reivindiquéis. Hombre. Así que a partir de ahora en el batallón, si algún oyente también tiene alguna petición, aquí estoy, así que los pokemaníacos, yo haré todo lo posible porque os digo que viven en mí, los Pokémon viven en mí, así que y queridos oyentes, si hay alguno al que también le haya caído este don y sepa imitar Pokémon, que se grabe y que nos lo mande. Yo digo porque a mí me pasa mucho con los Pokémon de voz aguda, pero si hay algún oyente que sea capaz de hacerlo con los graves, ya aquí vamos a poder montar, pues a lo mejor la primera generación la montamos entera. Que también puede hacer un Vopex, por ejemplo. Claro. Así que... Bueno, pues venga. Fran me está pidiendo que imite a Voltor. A Voltor yo creo que no, eso es como una especie de cosa muy... como demasiado eléctrica. Pero yo lo puedo intentar. ¡Squero! Pues Fran, mira, voy contigo. Pokémon Oro y Plata, que me comentabas tú antes de grabar eso, que tienes hermanos y que por tanto os pudisteis complementar con esto de los cartuchos, ¿no? Sí, de hecho, yo hice chantaje emocional a mi madre con la comunión para que me comprase Pokémon Plata. De hecho, mi condición para hacer la comunión fue que quería Pokémon Plata. Mucha gente dice algo de Disney, etcétera. No, la mía fue, quiero Pokémon Plata, por favor. Y me recuerdo llorando en el campo para que me comprase Pokémon Plata y amenazar con, o me lo compras o no hago la comunión. Y bueno, al final me lo compró, obviamente, pero sí. Sí, tengo hermano y un poco como contigo, imagino. Él es el pequeño, en este caso. Uh-huh. Y todo lo que me compraban a mí se lo compraban a él duplicado. ¿Qué ocurre? Que mi hermano y yo tenemos personalidades un poco diferentes. Igual que yo. Bastante diferentes. Y se aburría muy rápido de los videojuegos. ¿Qué pasa? Pues que yo me quedaba con el excedente, me quedaba con lo que él no quería y al final aprovechaba su juego y el mío. Eso está genial. Pero antes de que pasase todo eso, yo tuve el juego antes que él, mucho antes que él. Quizá pasaron incluso un año antes de que le comprase el juego a él. Y sí que recuerdo otro de los traumas, ya que estaba ahí hablando sobre eso. Me recuerdo en la calle jugando a mi Pokémon Plata con otro amigo y llegó el típico matón del barrio y bueno, una persona... de la que no quiero hablar demasiado, y me lo robó. ¡Oh! Me robó el Pokémon Plata, así es. ¡Ostras! Mis padres fueron a su casa, sí. Le preguntaron a ver dónde estaba el juego no aparecía por ningún lado, al final lo dimos por perdido, yo sabía que había sido él. No sé en qué momento fue, no lo vi hacerlo directamente, pero sé que fue él, porque es la única persona que pudo hacerlo. Y imaginad lo que supone para un niño perder su cartucho entero con horas y horas de experiencia, horas y horas de emociones, horas y horas de entrenamiento Pokémon, perderlo en claro. Un minuto, un segundo. Qué estuve horror, desconsoladísimo toda esa tarde, incluso toda la semana, y mi abuela viéndome llorar me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a llevar aquí al pueblo al lado donde estaban las tiendas y te compro otra vez el juego. Entonces, en vez de comprarme el Plata, que yo también siempre he sido un poco afín a Lugia, me compré el Oro. Dije, bueno, ya que he tenido uno, voy a comprarme el otro, no pasa nada. Y tengo un cariño especial a ese cartucho, ya no por la experiencia de juego, sino por el hecho de que fuese mi abuela quien me lo compró, claro. Que me acompañase, que fuese aquella que me dio alivio a ese desconsuelo que tuve por el robo. Y desde entonces empecé a preferir mucho más a Ho-Ho que a Lugia, no por estética, no por nada, sino simplemente por el cariño a la adicción, por el cariño a mi abuela, por haber hecho eso por mí y por haberme brindado la oportunidad de volver a jugar a ese juego, sobre todo por eso. Y otro de mis traumas relacionados con el juego, bueno, una de las funciones nuevas de este juego, una de las particularidades de este juego fue que se introdujeron los Pokémon Shinies por primera vez. ¿Acordad del Gyarados rojo? Uh-huh. Pues justo al lado del Gyarados rojo había una señora, un NPC, que te hablaba acerca de un Butterfree rosa. Y te decía, si andas por aquí he visto un Butterfree rosa. Y claro, yo vinculaba el Butterfree rosa al Butterfree rosa del anime. El que bueno, el típico capítulo que Battlefield de A se va con su con el Battlefield rosa y lo abandona. Y yo pensaba, hostia, ojalá me pudiese encontrar este juego. De hecho, este NPC me dice que está aquí al lado. Me pasé días, semanas enteras buscando el Battlefield rosa y no lo encontré. Claro, era mentira, ¿no? O sea, entendemos... Era mentira, sí. Qué lástima, pues mira, pero yo me quedo al menos con la otra historia, que sí que ha tenido, un buen final. Es que yo estaba pasando fatal escuchando, te digo, espero que este muchacho no se quedara sin el cartucho y se acabó ahí la historia y ya está, chimpún el informe de misión, no lo hemos pasado muy bien, pero oye, pues mira, me parece una historia que, hombre, es agridulce, pero que es precioso, que en cierta manera ahora cada vez que pienses en Pokémon Oro, te acuerdas de tu abuela, ¿no? Y de ese gesto tan bonito. Y bueno, el Butterfly Rosa ahora ya con lo de los Shiny, que ya se ha disparado la locura. Ahora conseguir un Shiny es más fácil que todas las cosas. Ahora parece que los regalan. Porque claro, como ahora ya salen las apariciones masivas en los nuevos juegos, imagino que alguno habrá, ¿no? No lo sé. Bueno, a mí si me dejáis comentar una última cosa, es que yo, pues igual tengo algún trauma, pero no me acuerdo. Pero yo lo que sí que fue que me regalaron, yo me pedía siempre, o sea, durante muchos años mi regalo para Reyes o mi regalo para el cumple era el juego de Pokémon que saliese en ese año. De la segunda generación yo pedí Cristal, no sé si lo pedí o me lo regalaron ese, pero yo era súper fanática de Lugia, que yo creía que Lugia, vuelvo con lo de antes, que existía. O sea, que ese Pokémon existía en la vida real y era pues un animal que no sabíamos dónde estaba, pero que existía. Y lo que yo os quería decir es que imaginaos el nivel de yo enganche y de obsesión que tenía por Pokémon que... lo he contado creo que en algún otro informe en algún otro programa, y es que me gustaba tanto Pokémon Cristal que yo creía que si yo empezaba la partida de nuevo, los Pokémon que habían dentro iban a morir. Entonces yo pedí con el tiempo comprarme otro. Entonces yo tengo dos cartuchos de Pokémon Cristal porque no quería empezar de cero la partida, quería volver a revivirla, pero me daba miedo porque pensaba que iban a morir y que dónde iban esos Pokémon, ¿no? Entonces, pues, yo tengo dos cartuchos de Pokémon Cristal. Bueno, pero ahí se ve realmente que la misión esa de que los niños aprendan a cuidar de las mascotas, en este caso Pokémon, cumplía su propósito. Tú estabas muy concienciada, muchísimo. Sí, totalmente. Yo era, pues, una madre Pokémon. Bueno, yo creo que hemos hecho ya un buen recopilatorio de anécdotas, nos dejamos muchísimas más y seguramente irán saliendo a medida que hablemos del propio Pokémon Oro y Plata, porque salieron en un contexto muy peculiar, y aunque ya digo que no nos vamos a centrar demasiado en cifras, en datos del desarrollo, sí que creo que es necesario pues una serie de pinceladas que nos permita contextualizar y ubicar de qué estamos hablando exactamente, así que nada mejor que ir con ello. Ya digo, me interesa más apelar al sentimiento porque va a ser un bonito contrapunto al informe de misión que ya dedicamos en su día a Pokémon Rojo y Azul, así que si queréis conocer más sobre los orígenes de Game Freak, de dónde surge el nacimiento de la saga o ahondar un poco en la biografía de sus responsables, os recomiendo darle una escucha a aquel episodio. Hoy, sin embargo, vamos a contar lo que sucedió justo después. Pokémon había tocado el cielo y toda la maquinaria de marketing estaba dando sus frutos. No existe ni un solo ser humano sobre la faz de la Tierra que no se enamorara de aquel Pikachu gordito que siempre permanecerá en nuestros corazones. Pero la pregunta estaba ahí. ¿Ahora qué? Pues fijaos, pensemos que el primer juego, ese Pokémon Rojo, empezó a desarrollarse en 1990 y salió en el 96, es decir, un lapso de 6 años que no es para nada algo habitual en la industria. Fue un desarrollo costoso, arduo, que al principio ni siquiera parecía que diera sus frutos, porque era el final de la vida útil de aquella primera Game Boy ladrillo, y si no fuera por el éxito del anime, las ventas habrían sido más que discretas. Bueno, lo del anime y lo de Mew, porque dice Marta que es su Pokémon favorito. Vamos a explicar un poco qué pasó con Mew. Cuando ya estaban al final del desarrollo de este primer Pokémon rojo, la memoria del cartucho estaba ya prácticamente llena con toda la programación, todos los códigos, no se podía meter, ahí no cabía ni un alfiler en esos primitivos cartuchos de la primera Game Boy. Pero al limpiar algunos datos en ese proceso de revisión para que el juego salga al mercado, se dieron cuenta de que habían ganado un espacio minúsculo de 300 bytes. Eso es nada, ¿eh? Y se les ocurrió meter a Mew ahí. La idea era que si no se usaba ese Pokémon que se habían inventado última hora, pues oye, que no pasaba nada. Pero que si en un futuro, no sé, se les ocurría un evento o algo, pues siempre podrían tirar de esos 300 bytes que habían utilizado. El problema es que cuando el juego sale, algunos jugadores se encuentran que en sus partidas empieza a aparecer el juego por algún tipo de bug. Y el resto es historia. Es así como se propagaron los famosos rumores de cómo conseguirlo. E incluso de manera oficial, la revista CoroCoro anunció en el número de abril del 96 un concurso para seleccionar a 20 ganadores que podrían enviar el cartucho de su juego a Nintendo para que les cargaran los datos de Mew. Solo 20, ¿eh? Pues bien, hubo alrededor de 78.000 participantes. Esto es parte de la leyenda de Pokémon, cómo se generó un relato colectivo que a mí me fascina, ¿eh? Porque estamos hablando de capturar a Mew, luego pasó con Celebi, o cosas más mundanas, lo del truco de clonar Pokémon, que tenías que quitar el cable Link durante el intercambio. Y yo me pregunto, ¿cómo demonios todo el mundo sabía eso sin buscar en Google? Que no era como ahora. ¿Cómo todo el mundo sabía que si quitabas el cable Link en un momento dado, clonabas? Yo no recuerdo quién me lo explicó a mí, pero es verdad que se generaba una mitología alrededor de estos juegos, ¿no? A mí que me fascinan estos procesos hipermedia, así en los que el propio proceso del juego y la propia historia del juego ya invade la narrativa implícita de cada uno de los jugadores y además esa se extiende, la gente empieza a conocer. Yo supongo que quiero pensar que a lo mejor fue ensayo y error de que alguien tuvo, como suceden las cosas más mágicas a veces, ¿no? Por una equivocación casual y maravillosa. A lo mejor a alguien se le desconectó el cable en un momento y pensó, ostras, la he liado, y luego se dio cuenta de que no, de que había pasado una maravillosa casualidad. Y bueno, y aquí se van extendiendo los rumores y de verdad que a mí también, como a ti, me parece fascinante que todo esto se extendiera así en un mundo sin tanto acceso a internet, ¿no? La verdad. Completamente. Yo imagino que algún compañero de clase de mi hermano se lo diría a él, me lo dijo a mí y un poco así, efectivamente, el boca a oreja cumple su efecto, pero el caso es que eso fue parte del éxito de estos primeros juegos de Pokémon. Y lo curioso es que el proceso de creación de las que iban a ser las nuevas entregas a partir de entonces iba a dilatarse muchísimo en el tiempo, ¿eh? Tanto que sus creadores reconocen que el sacar tanto merchandising, porque es que había de todo, había jabón de Pokémon, había toallas de Pokémon, todo de Pokémon, entre eso y la serie de televisión, si hicieron tanto, era precisamente una maniobra para que la gente siguiera acordándose de Pokémon. Y el dato es curioso, cuando salió Pokémon Amarillo es cuando tenían previsto que saliera Oro y Plata, es decir, en el 98. Os podéis imaginar, insisto, el desfase que llevaban. Habría que esperar un poquito más hasta finales del 99 en Japón y 2 años más tarde aquí en Europa, que es una locura. Y os digo más, el desarrollo de estos juegos, que yo lo pienso y digo, bueno, un juego que consiguió más de 30 millones de copias vendidas. Hombre, no te digo como ahora, que en un AAA trabajan, yo qué sé, cientos de empleados, pero un equipo razonablemente grande, Pues en absoluto, ¿eh? O sea, en Game Freak prácticamente en el desarrollo de Pokémon Oro y Plata solamente contaban con 4 programadores. 4 programadores. Y además, aunque el equipo era muy pequeño, tenían mucha ambición en lo que se refiere a las opciones que querían que tuviera el juego. Y claro, todo eso dificultaba el lanzamiento. ¿Qué ocurrió? Que por suerte, por aquellas oficinas, aparecería un ángel en sus vidas. Me refiero a Satoru Iwata, que en paz descanse. En aquella época no trabajaba en Nintendo, sino que era el presidente de HAL Laboratory y miembro de la junta directiva de Creators Inc., encargándose de localizar las versiones estadounidenses de Rojo y Verde. A él le entregaron los códigos fuente de estos juegos para que él los estudiara y sugiriera al departamento correspondiente de Nintendo las formas adecuadas de localizarlos. Es más, por entonces había salido Pokémon Stadium en Nintendo 64, que si lo recordáis, tenía como cualidad el poder leer la partida de la Game Boy y claro, hacía falta tener un manejo completo de esa información, de esos códigos de programación, y solo alguien como Iwata, que nosotros tenemos la imagen del presidente que hacía los Iwata Responde, los Nintendo Direct, que salía en los E3 un poco con pinta bonachona, pero es que Iwata era un prodigioso programador. Él empezó así y consiguió lo imposible en apenas un par de semanas, conseguir traducir ese código de la Game Boy a Nintendo 64. Nadie se lo podía creer, y yo creo que en un programa como este también es bonito rendirle cierto tributo a Satoru Iwata, que normalmente, digo normalmente porque al menos a mí, lo último que se me ha quedado es lo de los últimos años, la faceta más empresarial, pero que detrás había un jugador que disfrutaba creando y que es el artífice y padre de Pokémon, de Kirby, y que ha tenido gran presencia, bueno, en la trayectoria de Nintendo en general. Es más, el mérito y el logro de Satoru Iwata es que consiguió comprimir el código de estos juegos que se estaban creando, este Pokémon Oro y Plata, de tal forma que a él debemos que podamos visitar Johto y Kanto, que en un cartucho, que no sé si era como de 4 megabytes, consiguió eso, que no daba para mucho más. Huelga decir que Iwata entró en Nintendo en junio del 2000, y que además uno de los proyectos en los que participó fue en la creación de The Pokémon Company. A ver, Satoru Iwata, quien más quien menos, me tendréis que reconocer que era un visionario. Lo fue en esta época, lo fue más adelante con Nintendo DS, la idea de las dos pantallas, lo fue con la Wii. Luego tuvo un momento de bache con la Wii U y desgraciadamente sus últimos días falleció con la imagen de que Nintendo no estaba en su momento de esplendor con Wii U. Pero es que sin Satoru Iwata no entenderíamos Nintendo como la empresa que es hoy. Esa empresa que todavía tiene el concepto de juguetería, de empresa artesanal, si queremos pensar así. O al menos esa es la esencia que yo tengo de Nintendo. No sé si os pasa. Y posiblemente no entenderíamos Nintendo como con esa fuerza que tiene el hardware, ¿no? Ese concepto que tú dices asociado al juguete, esa doble pantalla, ese interés por potenciar también la portátil, esa fusión. O sea, a mí siempre lo tenía eso asociado a la imagen de Kirby y demás, y a su papel en los juegos, pero es que es verdad que oyéndote pienso que hay que romper esa lanza y brindarle su homenaje dispuesto a lo que es ese cuidado del hardware y el concepto del juego. Y la verdad es que, además que creo yo, que Nintendo es verdad que tuvo como lo que tú decías, ¿no, Sergio? Durante unos años anteriores a pasar ya, digamos, posteriores de la Wii, sí que hubo un poco de bajón, pero creo que Nintendo, con retrospectiva, es una de las consolas como que más, personas seguidoras, ¿no? Tiene como ahí agarradas, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor de más pequeñas podíamos entender Nintendo como algo de, ¿no? Como para niños pequeños y niñas pequeñas, pero eres mayor, tienes 30 años y sigues jugando a juegos de Nintendo porque tiene como algo que no tienen el resto de consolas, ¿no? No hablo solo de los exclusivos, sino la manera que tiene de pues eso, ¿no? De la innovación en su momento con las dos pantallas. Yo para mí eso era magia. Era como algo, bueno, como insólito de, oh Dios mío, porque tenía muy relacionado con o una pantalla en la mano, ¿no? O verlo en la tele, pero tener dos pantallas y luego encima que fuera táctil era como lo más de lo más. Y además, Iwata, ¿recordáis el último E3 de Iwata, que el pobre estaba malito, que no se le había dicho a nadie, la prensa no lo sabía y por supuesto los jugadores tampoco, y por eso ese último E3 aparecen representados con muñecos de guiñol? Es que yo me acuerdo que además las críticas posteriores, posiblemente yo fui uno de ellos, como que no entendía, digo, bueno, pero ¿y por qué salen durante toda la presentación? Claro, desgraciadamente luego falleció y entendimos por qué, porque él ni siquiera estaba en Los Ángeles en aquel momento, estaba en un hospital. Y me parece muy significativo como incluso en los últimos compases de su vida él llevaba por bandera la idea de que el público se lo pasara bien y que disfrutara de los videojuegos. Y quería pues resaltarlo. Me acabo de emocionar, que no me acordaba, recordaba el momento guiñol, pero no tenía la misma asociada a las circunstancias y se me acaba de poner los pelos de punta un poco. esa idea de sí. Eso, ¿no? De potenciar la idea de juego y de diversión por encima de todo. Sí. Satoru Iwata, bueno, una figura imprescindible para los jugadores, para Nintendo y para Game Freak, como digo, porque consiguió hacer magia con un cartucho de Game Boy 4 megas, meter dos regiones, porque aquí sí que tal cual era más y mejor en todos los sentidos. Pero, ¿cómo se fraguó en lo artístico este oro y plata, más allá de estos datos de programación? ¿Qué buscaban los responsables? Pues bien, el diseñador Junichi Masuda, él quería que los juegos reflejaran las antiguas ciudades japonesas, de forma que comenzó a investigar las regiones de Kioto y Nara. A él le atraía su estilo arquitectónico, con esos tejados tan característicos, esas torres que vemos, y ahí un episodio de su vida que él recuerda con mucho cariño. Estaba viajando en un taxi por la región, hablando con el conductor para saber más sobre el templo Toji. Se escribe Toji. Lo digo porque recomiendo a los oyentes que pongan en Google templo Toji, cuya estructura original se incendió en 1486. ¿Por qué digo esto? Porque, por favor, si ponéis esto en Google Imágenes, veréis que se parece tremendamente a la torre quemada que aparece en el juego, ese hogar de Lugia. Y en este sentido, es verdad que estas entregas se centran más en la tradición, en lo rural, en lo místico fantástico, más en consonancia con el folclore japonés. No sé, mientras que en Kanto observamos grandes urbanizaciones con centros comerciales, rascacielos. De hecho, creo que el profesor Oak, cuando empiezas la partida, te dice algo así como, qué maravillosa es la ciencia. Es como la primera frase que tiene. Aquí en Yoto no, aquí en Yoto vemos casas más tradicionales, tejados de madera que están espaciadas entre ellas y menos aglomeradas. Hay templos, altares, bosques milenarios, incluso una mayor presencia de las creencias de los habitantes de esta región. Y creo que eso le da como un toque especial, un aura diferente a estos juegos, a esta generación de Pokémon. Ese enfoque, como digo, en la tradición. No sé si lo observáis también así como yo. Y además, yo una cosa que me gusta mucho de la segunda generación es eso, ¿no? El toque como rústico, que igual que en la anterior, pues veíamos como edificios muy altos y demás, aquí eso, las torres. Luego cuando vamos a las ruinas, que también comentaba Marta ahora por aquí por el chat interno, según qué tipo de aspectos, bueno, no sé, yo lo veía como más, yo me imaginaba cuando era pequeña que Japón era así. Entonces, es verdad que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de esta generación, que como que me da a mí la impresión de que habla como de lo que sería Japón, como el origen, no el origen de Japón, sino como la esencia, ¿no? A nivel japonés. Yo también una de las cosas que creo que tomaron una muy buena decisión fue Sergio, el hecho de que yo también para mí era magia, era que a la misma vez, o sea, el juego te leía la hora que era la vida real. Es decir, tú cuando empezabas a jugar te preguntaba qué hora era y qué horario, si era horario de verano o horario de invierno. Y yo flipaba con que si yo jugaba por la mañana fuera de mañana, si yo jugaba por la noche, el juego fuera de noche, ¿no? Ver esas luces encendidas, ver cómo caía la luz. Yo es que flipaba y creo que tiene este juego en concreto, esta segunda generación, creo que tiene muy buenas ideas y muy buenas implementaciones y como cosas muy, muy originales que en otros Pokémon no han recuperado y realmente no sé muy bien por qué. De hecho, fíjate, Nuria, porque estaba repasando entrevistas, un Iwata responde precisamente cuando hicieron la revisión en DS y hablaban, y yo lo he pensado, porque digo, ¿por qué todo el mundo dice que Pokémon Oro y Plata es el mejor de la saga? Hay quien lo hace de manera como cuantitativa, dicen, hombre, es que hay dos regiones, ¿sabes? Dos es más que una, y por tanto es el mejor de todos los que han salido. Hay otros que apelan al factor nostalgia. Pero creo que hay otro motivo más, y es que los propios desarrolladores, cuando hicieron este juego, lo hicieron pensando en que fuera la última entrega de la saga, pero no porque se fuera a acabar. No es rollo Final Fantasy, fantasía final, porque estamos en bancarrota, no. Era porque creían que no podían superar esto. Un poco como F-Zero GX, que salió en GameCube, y no ha vuelto a salir ninguno porque dicen que no saben cómo mejorarlo. Pues yo creo que igual, que aquí había un despliegue artístico creativo que hemos tardado muchísimo tiempo en cambiar esos cánones o dar un salto cualitativo en la saga. Prácticamente ahora con Escarlata y Púrpura, si me permitís hacer esa observación. Pero puede ser por eso, porque aquí era como, no nos vamos a conformar con, bueno, pues venga, ahora en color y cuatro chorraditas más. Es que es verdad que querían que fuera algo revolucionario. Y es que incluso eso, que se viera color y que para mí, intento ser objetiva en esto, creo que son los Pokémon más chulos a nivel visual, ¿eh? O sea, la primera generación como que tiene la nostalgia, pero creo que la segunda generación tiene algo que ha costado mucho. Es verdad que esta última entrega notó como un poco la reminiscencia, pero la segunda generación tiene cosas como muy espectaculares. Y luego también creo que es una entrega que sí que se nota que creían que iba a ser la última, porque se nota como, no sé, le noto yo como mucho cariño, a lo mejor también es como mi idea, ¿no? Pero mucho cariño. Y si me dejáis contar una pequeña, una breve anécdota de esta de mi flipada Pokémon, era que yo creí que yo había sido la escogida, la elegida, y que el juego había visto que yo quería tanto a mi Pokémon que me había puesto la segunda, digamos, volver a la región anterior. O sea, yo pensaba que todo el mundo podía jugar solo, digamos, la región como tal de Pokémon Oro y Pokémon Plata, y que a mí me había escogido porque yo era Nuria y era amante de Pokémon, y yo era la escogida para poder jugar también a la, digamos, como si fuera la otra entrega. Bueno, ya digo, de flipada, pero lo sentía así. Eras la protagonista de tu aventura, di que sí. Claro. Totalmente. Y Fran, me encanta porque además tú tienes unos conocimientos de la cultura japonesa que en este contexto, precisamente lo que yo estaba contando de la inspiración, posiblemente podemos hilar y nos puedes contar esto que yo decía de aquella manera de lo del templo, ¿no? De que se quemó y todo esto. Sí, a ver, yo pienso que vamos a hilarlo un poco con lo que se está hablando ahora mismo, de esta, digamos, vuelta a la tradición para crear un videojuego, esta búsqueda a lo artesano con la Bunguri, por ejemplo, ¿no? Esa artesanía japonesa que se busca incorporar en un escenario del videojuego, en este caso Pokémon Plata Oro. Todo este intento de configurar un contexto de Pokémon que evoque lo tradicionalmente japonés también es una forma de crear un contrapunto importante con la modernidad que se presentaba en Kanto. Acordaos que Kanto, por ejemplo, tenía Ciudad Azafrán estaba llena de rascacielos, grandes corporaciones, por un lado. Tenía tecnología punta que era capaz de revivir a fósiles, sin ir más lejos. O una zona safari donde poder capturar Pokémon de todo globalizados, ¿no? De todas partes del mundo, traídos de todas partes del mundo. Creo que sí que es cierto que pensaban que iba a ser la última entrega, pero al mismo tiempo buscaban crear ese contrapunto entre modernidad y tradición al crear el videojuego, ¿no? Un Kanto hipertecnológico y un Johto tradicional que evoque esas reminiscencias del pasado japonés. Y justo con lo que decías de la torre quemada de Pokémon Oro y Plata, no sé si conocéis a un autor japonés que se llama Yukio Mishima, es un escritor muy famoso, escribió por favor. Un libro. Claro. Uf, claro. Maravilla. Escribió un libro llamado El Pabellón de Oro. Uh-huh. Y el pabellón de oro existe de verdad en Japón. El pabellón de oro es una torre, es un creo que es un templo sintoísta japonés, no, perdón, es un torii japonés que se quemó, creo que culpa de la guerra mundial, si no recuerdo mal. No, no estoy muy seguro de cómo fue el evento, creo que fue por una bomba. En el libro se postula que fue uno de los propios monjes el que lo quemó desde dentro, pero... se contrapone la torre del oro, el pabellón de oro con el pabellón de plata que también existe en Japón y sigue en pie a esa versión en el videojuego que es la torre de Jojola que sigue en pie, que sería el pabellón de oro, y la torre quemada que es la torre que le pertenecía a Lugia, en este caso el que representa la plata, es la que está quemada, a diferencia de en el mundo real que es el contrario. Y bueno, realmente creo que No estoy muy seguro de que pensasen que fuese la última generación de Pokémon. No estoy completamente seguro de ello. Pero sí que es cierto que le pusieron un mimo muy especial a Johto. Como decía, creo que ha sido Nuria, en el diseño de las criaturas. Una continuidad perfecta entre el diseño primigenio de los Pokémon a esas nuevas técnicas de dar color a los Pokémon que permitía la Game Boy Color. Porque recordad que Pokémon Rojo y azul, en este caso verde, se creó, se pensó para la Game Boy No Color, es decir, la Game Boy normal y corriente. Luego se readaptó a unas versiones coloridas para darle sentido a la Game Boy Color, pero cuando se piensa Pokémon Oro y Plata, se piensa en poder utilizar una gama de colores, no demasiados, como pasa con los diseños actuales, que son muy muy coloridos, pero una gama de colores coherente, con un diseño, por ejemplo, Noutul, el búho, ¿no? Sin ir más lejos, tiene una gama coherente a un búho de verdad y tiene varios tipos de marrón. No sé hasta qué punto estaba limitada el diseño de juego, el diseño gráfico de ese juego o el diseño artístico de ese juego para darle mucha más coloración, pero sí que es cierto que con muy poco se podía conseguir muchísimo. Y a mí muchas veces me choca los diseños tan extravagantes que hay actualmente en Pokémon, incluso humanoides que hay en Pokémon, porque creo que se pierde un poco esa esencia de la criatura. Esa esencia del monstruo de bolsillo y es más el compañero de aventura. Uh-huh. Es como crear un personaje pseudohumano que sea tu amigo más que tu mascota, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, sí, o sea, me parece una idea interesante porque siempre se suele hablar en términos de bonito o feo, ¿no? Los nuevos diseños es que son feos. Y hombre, yo te digo una cosa. Honesta, bueno, esto ya es opinión personal, pero en los últimos, esta última entrega, hay de todo, hay algunos que son horribles, pero por norma general me gustan mucho, y precisamente eso, porque no los veo tan enrevesados, me gusta cuando me recuerdan animales, pero bueno, entiendo que son muchos Pokémon y que a veces uno tiene que idear un Pokémon llave o un Pokémon bolsa de basura, que es lo que nos ha tocado, pero Frank, qué guay que hayas mencionado a Yukio Mishima, porque yo, Confesiones de una Máscara, es un libro maravilloso, donde además se ve como ese comienzo de la atracción sexual que siente Mishima cuando veas el San Sebastián de Guido Reni. Bueno, brutal. Y el color prohibido también me encanta. En fin, hablando de Pokémon Oro y Plata, hemos ya dicho algunas cosas que yo creo que nos nacen de dentro sobre esa estética tan particular, lo que señalaba Nuria del día y noche. Y es que son solo algunos de los muchos cambios, porque también hay cambios jugables. Se introducen 100 nuevas especies, los sprites efectivamente aprovechan el color de la Game Boy Color, las cajas del PC ya no solo muestran el nombre del Pokémon, sino que también una imagen para poder identificarlos, y cuando se te llenaba la caja te llamaban por teléfono, también me acuerdo. Y ahora aparecen dos nuevos tipos elementales. Tenemos Siniestro y Acero, para plantar cara a los de Psíquico y Fantasma. Por primera vez también aparece el concepto de ataque y defensa especial. A todo esto sumamos la guardería, pero la guardería, más que la guardería, la crianza. Vamos a decirlo bien, porque guardería ya había. La crianza, que esto trajo el mercado negro de los huevos, ¿eh? Y no lo digo como insulto, sino que realmente eran huevos. En fin, más y mejor en todos los aspectos. Sí que hay algunas cositas que me gustaría que habláramos después en nuestras experiencias personales, como por ejemplo lo del Pokégear o los Bonguris, estas vallas que usábamos para crear Pokéballs. Pero que os voy a contar, que cualquiera que se adentrara en Pokémon Oro y Plata, tanto si era su primer Pokémon como si venía del anterior, se encontraba con que era una entrega, pues como le pasaba a Nuria, que sentías que estaba hecho para ti. Que tú eras el entrenador de esa aventura que comenzaba con tu madre, que te decía, vete, ¿quieres que te guarde el dinero? Yo siempre le decía que no, porque yo soy muy independiente. A mí que mi madre me guarde el dinero y que compre lo que a ella le da la gana, no estoy por la labor, pero tenías la opción. Y bueno, el resto es historia. ¿Qué os voy a contar? Más de 30 millones de copias vendidas para dos entregas que se ampliarían con Cristal, del cual ahora hablaremos. Pero no quiero olvidarme del propio aspecto de estos cartuchos, porque si los de rojo y azul ya eran bonitos, igual que el amarillo, con esos colores sustituyendo al insípido gris que normalmente solían llegarnos, aquí tenemos un cartucho dorado, otro plateado y el cristal, que menuda fantasía, porque era medio traslúcido así, con purpurina. O sea, increíble los tres cartuchos. Hay que decirlo, porque normalmente se habla del juego, pero la portada del libro también es importante. Totalmente, yo lo quería comentar, que yo, es que todo suma, pero es que es verdad que yo Pokémon Cristal, yo flipaba y decía, ¿cómo puede ser tan bonito el cartucho? O sea, es que era espectacular, porque yo me acuerdo de tener la Game Boy, la lila transparente, que yo no sé por qué se han dejado de hacer cosas transparentes. O sea, aquí insto a si alguien nos está escuchando de Nintendo que pueda decirle que por favor, que me van a sacar todo en transparente. Y el cartucho de Pokémon Cristal, para mí es el mejor cartucho que existe de todo el mundo mundial. Sí, sí, completamente. Y oye, que hemos hablado demasiado de oro y plata, y efectivamente Cristal fue algo que introdujo cambios partiendo de ese cartucho con lo bonito que era, pero también en las entrañas, porque sé que aquí a vosotras, y me dirijo especialmente a vosotras, os marcó. Y Marta, me gustaría que precisamente tú nos contaras esto de Pokémon Cristal, cuándo sale y qué incluye para que lo hiciera tan diferente. Gracias, querido Sergio. Cojo el relevo porque me encanta tener el espacio para hablar de ese Pokémon Cristal, de ese cartucho de Brilli Brilli, que yo no lo había contemplado, yo estaba escuchando y mientras oía he ido corriendo a... porque lamentablemente no lo tengo aquí conmigo, pero me he ido corriendo a Google a recordar esa imagen y ver ese transparencia y esa purpurina, ¿no? Y bueno, y si la magia está en los detalles, lo que os voy a comentar son un sinfín de pequeños detalles que creo que es lo que hace especial a Pokémon Cristal, porque realmente aporta unas mejorías considerables y algunas de más peso que otras, como entiendo que nos estén mencionando. Yo sé que tanto Nuria como yo queremos hablar de uno de los grandes cambios, pero bueno, antes de empezar con ellos, os voy a comentar algunos un poco menores, que creo que los he dividido así, los he separado porque creo que no tienen tanta importancia en el conjunto, pero también está bien mencionarlos, ¿no? Y bueno, de estas adiciones, pues por ejemplo, os señalo estos cambios menores que quiero comentar. Hay ciertos Pokémon que aprenden movimientos que no están en Oro y Plata. Bueno, una cuestión que sucede también, le pasa por ejemplo a Eevee sin ir más lejos, a Ductrio, etcétera, pero bueno, esto ahí se queda. El momento aquí en Pokémon Cristal para capturar a Ho-Oh y a Lugia sucede únicamente después de haber capturado aquí a los perros legendarios. Los perros legendarios tienen una importancia considerable, y en concreto Suicune, que lo tenemos también como estandarte en este cartucho tan bonito que estábamos mencionando antes. Wow. Y bueno, la verdad es que es la primera vez que un Pokémon de la tríada de legendarios, que no es del dúo principal, adquiere el protagonismo hasta el punto de ser pues la imagen del título en cuestión, ¿no? Y bueno, y también por quitar este dato, que también es relevante y a veces hay que tener en cuenta, pues cuáles son los Pokémon que no aparecen en Pokémon Cristal, pues lamentablemente en mi caso uno es de mis favoritos, que es un trío, o sea, o una evolución que me encanta, que eran Marip, Fluffy y Ampharos, maravillosos, eran estos Pokémon eléctricos, estas ovejas eléctricas que tanto me recuerdan aquí a estilo Blade Runner, a Mankey, Primeape, Bullpix y Ninetales, que también los adoraba, que no sé qué pasó en Pokémon Cristal con estos Pokémon, bueno, tan monos. Pero al bueno, Mankey me daba igual, si te soy sincero. Sí, yo digo, va, Bullpix y Ninetales sí que son eso de los sí. más bellos. Eso que además sí. Lo que hemos comentado varias veces tú y yo, que aquí hay que decirlo, no pasa nada, aquí escogemos muchas veces los Pokémon por su estética. Pero sí, sí es lo que hay y no pasa nada, no me siento culpable, es lo que hay. Y bueno, y también a Remoraid y Dioctillery y a Girafarig, ¿no? Pero bueno, estos son, ya os digo, estos cambios menores que quería puntualizar Pero creo que ahora aquí viene el meollo de la cuestión, ¿vale? Y entonces no puedo obviar uno de los grandes cambios que tanto también han significado para nosotras y que en aras de la representación es vital. Y es que todo empezaba con una pregunta. ¿Eres un chico o eres una chica? Ahora ya en este punto, en Pokémon Escarlata y en Púrpura, ya ni siquiera se nos lanza esa pregunta, con lo cual tenemos ya un avance también en representación de género. Simplemente se nos indica con qué imagen de los entrenadores nos identificamos más. Que eso también a la hora de evitar etiquetas también es un paso ya que hemos conseguido. Pero este hito que en Pokémon Cristal, el poder escoger entre un entrenador o una entrenadora, para mí que fue mi primer juego y también estoy convencida de que a Nuria también le habrá pasado eso y quiero también que lo comente, que él comente tus experiencias, el poder vincularnos también con una entrenadora para las niñas que también jugamos aquí en aquel momento, para aquellas personas que nos sentíamos más representadas con la entrenadora que con el entrenador, da igual en qué momento fuera, pues creo que fue un avance muy representativo, muy importante, y fue un avance que estuvimos no en oro y plata, sino ya en cristal, en esta adición, que os digo, podemos tener adiciones de más... simbólicas a nivel técnico, ahora después comentaremos también a nivel gráfico, a nivel narrativo, que considero que es muy importante, pero yo quería empezar con algo que empieza con una simple pregunta, pero que es un gran paso para en aras de la igualdad y de la representación. Entonces, para mí significó mucho poder también escoger una entrenadora, que era ya lo... Estamos en un momento en el que os digo que hemos tenido una evolución en representación de género muy distinta, pero yo sé que para nosotras simboliza mucho. Estoy convencida de que Nuria, que antes también quería hablar del tema, también seguro que estará de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. O sea, de verdad que no os podéis llegar a imaginar lo que significó para mí y el impacto que tuvo en mí, y no me di cuenta hasta el cabo de los años, el hecho de poder escoger ser una mujer en Pokémon, porque entonces sí que era yo. O sea, por eso os decía que creo que también Cristal fue mi entrega y es mi entrega favorita, porque por primera vez antes sentía que acompañaba al protagonista, y con Pokémon Cristal sentí por primera vez que yo estaba jugando, que yo era la protagonista y que yo podía vivir esa situación. Es más, hilando con lo que comentabas antes, Marta, creo que tiene mucha relevancia el hecho de ser una niña jugando a un juego en el que eres una niña, aparte del género, pero también con la edad, ¿no? Es decir, yo sentía que yo estaba viviendo esa experiencia y que era para mí, que me hablaban a mí. O sea, los Pokémon me aparecían a mí, no aparecían en la pantalla. Cuando tenía una pelea, peleaba yo. Y cuando ganaba o perdía yo, no mi avatar. Y de verdad, o sea, la importancia que tuvo para mí, me he dado cuenta con el tiempo, la obsesión que yo he tenido con este juego y con esta protagonista, a día de hoy yo tengo el pelo azul por Pokémon Cristal, porque la protagonista de Pokémon Cristal tenía el pelo azul. Y de verdad, os puede parecer una tontería, pero para mí significó una época de mi vida muy importante en la que me acompañó en momentos muy duros y también me dio cosas muy buenas. Entonces, yo quiero hacer aquí como momento de enaltecer la importancia de la representación en el ocio, en la cultura y en todo, porque así... todas y todos y todes tenemos un espacio en el que poder sentirnos representadas y poder decir, hostia, esto es para mí, yo estoy aquí, lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando, porque de verdad que puede parecer una tontería cuando eres un hombre jugar a juegos en los que puedes escoger, pero cuando siempre estás obligada a escoger otro personaje que realmente pues puedes empatizar, pero no es lo mismo... Ya os digo, para mí fue una experiencia, como diría la frase, una experiencia religiosa, de verdad. O sea, fue una cosa que yo lo tengo marcadísimo y es que ya os digo, todo lo que estaba englobado, el hecho de lo del género, que pudieras escoger mañana o tarde, no sé, el aura que tenía el juego, es que yo realmente, y también obviamente acompaña el hecho de la edad, ¿no? De ser todavía una niña y la ilusión, ¿no? Y la magia que tiene siendo una niña, y hace que, pues que yo lo viviera como una vivencia real, no un juego. Yo tengo que decir, y esto creo que es importante también, nunca había pensado en el impacto que tenía esta decisión, precisamente porque soy un hombre y al fin y al cabo yo siempre me cogía al chico, hasta que hablé con vosotras. Así que os lo agradezco muchísimo porque realmente algo que no era tan difícil añadir un sprite de una chica, el impacto y la presencia e influencia que puede tener en la vida de una persona, dice muchísimo. Y además estaba leyendo esta semana entrevistas de los creadores de por qué incluyeron a la posibilidad de ser una entrenadora Pokémon, y en Game Freak decían que, bueno, que veían que las niñas también jugaban a Pokémon y que tenían que ser... Lo que has explicado, Nuria, es que es eso. Y que dijeron, oye, pues vamos a darle la posibilidad de hacerlo. Que también te digo, no hacía falta esperar a ir por la calle para ver que lo jugaban niñas, para darte cuenta, ¿no? Pero es verdad, el tener la elección... Y cómo hemos ido evolucionando hasta el punto de que en las nuevas entregas, ahora que han salido en Switch, la ropa no tiene género. Que esto ha habido un paso enorme porque yo entiendo que también hay un factor cultural y sociológico. Sociológico en cuanto a cómo es la sociedad japonesa con según qué temas. Hablo desde el desconocimiento. A lo mejor Fran me puede también iluminar un poquito más sobre esto, ¿no? Pero es verdad que la presencia de la mujer en la saga... Tenemos que ser honestos, no es una saga precisamente feminista, por más que se empeñen algunos. Para nada, y de hecho, quizá no se ve tanto en los videojuegos, pero sí se ve bien en el anime, ¿no? Cómo se polariza el rol que ocupa la mujer en el, bueno, en este caso la chica, en el universo Pokémon como coordinadora, y el rol que ocupa el chico como entrenador Pokémon que enfrenta al gimnasio. No se ve bien del todo en el videojuego, cuando aparece esta nueva función, pero en el anime sí que se marca una senda diferencial entre hombre y mujer, ¿eh? Súper curioso eso. Yo me acuerdo de Misty, de Aura, y bueno, de otras que fueron llegando, ¿no? Pero siempre es verdad que siempre estaba esa figura ahí. Pero estaba yo antes pensando también en el anime que también el paso de Cristal... No recuerdo exactamente en el anime, bueno, seguro que Fran lo sabe si lo ha seguido también con tantísima fidelidad, pero hay un punto también en el anime en el que, claro, cuando antes no podíamos escoger a la entrenadora, también en la etapa previa a Cristal, por así decirlo, los compañeros de Ash han sido los líderes de gimnasio, ¿no? Así Brock y Misty, o líderes de gimnasio que pues por lo que sea, quieren ver más mundo y se van con Ash y con el entrenador central. Pero luego, a partir de un punto, es siempre de manera un poco sistemática la opción de la entrenadora en los juegos, la que acompaña también, la que va a ser siempre uno de los acompañantes de Ash también, como estabas comentando antes, de Aura y eso. Entonces es esta figura de la entrenadora central la que también va a tener una importancia en el anime como ser también una del equipo, un miembro importante del equipo de Ash. Entonces también es... Ya pasamos un poco de la idea de esa líder de gimnasio que la acompaña, sino que es también la propia entrenadora, ¿no? Pasa que me baila un poco de cuándo se empieza este momento, en qué generación, en qué punto del anime, pero sí que me llama mucho la atención. Esto pasa, creo que fue en tercera generación, con la llegada de Pokémon Advance, creo que se llama la llegada de Hoenn, la llegada de Asa Hoenn, creo que es Pokémon Advance, no estoy seguro. Pero básicamente es lo que tú vienes diciendo, ¿no? Siempre se han presentado... No, en el anime no se presenta a Misty como una líder de gimnasio per se, porque eran sus hermanas las que estaban a cargo del gimnasio, y es cuando ellas se van, cuando ella tiene que volver al gimnasio para hacerse cargo de esa labor familiar, ¿no? De alguna forma. Pero sí que es cierto que siempre se ha presentado a Misty como un... A Misty, sobre todo, como un equivalente a Ash en todo momento. No había una asimetría total entre Ash y Misty. Quizás se le daba el protagonismo a Ash porque es el protagonista, tal, pero es en la llegada de Hoenn cuando se nos introduce a Aura como coprotagonista, pero al mismo tiempo sí que es cierto que la figura o el rol que ocupa en el anime es mucho más estereotípico, estereotípicamente femenino, por así decirlo, ¿no? Se le ofrece la posibilidad de batallar en gimnasios, pero ella encuentra otro camino mucho más considerado, mucho más acertado para ella, que es el de la coordinación Pokémon, los concursos Pokémon, ¿no? Los concursos de presentar de manera bella a los Pokémon, batallar con movimientos que de alguna forma sean preciosos, ¿no? En la puesta en escena. Y de alguna forma yo pienso que sí, que es cierto, que se crean dos caminos diferentes, ¿no? Al menos en el anime, y poco a poco se va rompiendo en la actualidad. De hecho, cuando llega Maya en Sino, Ash participa en algún campeonato de estos de concursos Pokémon también, pero siempre se le da ese rol a la mujer y no al coprotagonista masculino. Jamás, de hecho, hasta XY, en la última temporada donde se plantea la coprotagonista femenina como coordinadora Pokémon, en este caso Serena, o sí, coordinadora creo que es la figura concreta, pero siempre se ha tendido a encasillar, ¿no?, en ese estereotipo de lo femenino a la coprotagonista de Pokémon. A ver, también depende de lo que queramos entender por femenino, obviamente, pero si lo leemos como personas no críticas, como personas que ven la serie tal cual, sin ningún tipo de aspiración crítica más allá de eso, sí que entendemos la división de roles, ¿no?, de labores en el universo Pokémon. No pasa en el juego, porque se presenta ambos itinerarios de manera simétrica para tanto si eliges chico como chica, pero sí que es cierto que de alguna forma se le da mucha más importancia a la senda de los gimnasios que a los concursos en sí, que se presentan como una opcionalidad, de muchas maneras, ¿no? Pero sí, tenés razón, claro que sí. Es que esto es un melón que, bueno, de alguna manera tenía que salir. En este caso, Pokémon Cristal, pues mira, ya se plantó la semillita, como estáis comentando, de esa entrenadora Pokémon, pero no fue la única diferencia, creo que había más cositas, ¿no? Sí, así es, y de todas maneras voy a contaros muchas más. Pero antes de seguir, tengo que decir que Misty fue mi gran referente en el anime, sobre todo porque cuando consiga muestra una faceta muy maternal que me encanta. Es que tenía que era el momento para sacarlo otra vez. Es verdad. Le queremos mucho. Pues os cuento más diferencias, ¿vale? Me ha parecido súper interesante todo lo que hemos comentado aquí a nivel de representación de género. Y bueno, me voy a ir ahora por la parte narrativa, ¿vale? Ya mencioné antes que la presencia de los perros legendarios es muy, muy importante hasta el punto de plantear a Suicune como imagen icónica del título. Y bueno, Suicune, el Pokémon Aurora, el Pokémon que tiene el poder de purificar hasta las aguas más putrefactas, el Pokémon del que se dice que es la reencarnación del viento del norte. Para mí es precisamente mi perro legendario favorito, maravilloso. Y además que en Cristal tiene un papel diferente al de Raikou y al de Entei. ¿Qué pasa con Suicune? Que no vamos a tener un encuentro aleatorio con él, sino que va a ser un Pokémon que, al igual que le sucedía a Ash en esos primeros capítulos, al principio de la serie, nos presenta como una presencia ominosa. De vez en cuando lo vamos a ir viendo, su sprite aparece también en los escenarios, parece vigilante, parece como observar nuestros pasos. Tenemos ahí ese componente místico de esa figura tan mágica que nos persigue, y solo después de aparecer en el mapa en distintas ocasiones se va a decidir a enfrentarse con nosotros. Es decir, vamos a tener la oportunidad clara de no dejar al azar nuestro encuentro con Suicune, sino que lo encontraremos en la Torre Ojalata después de haber conseguido la Campana Clara y después de haber liberado la Torre Radio de Ciudad Trigal a nivel 40. Y bueno, no tendremos que dejar que, a diferencia de con Entei y Raikou, que encontremos, a ver, usando repelentes y de explorando la hierba alta hasta que nos salga. Seguro que muchos de nosotros utilizamos la Master Ball en su día para uno de ellos. Yo lo hice y es así. Pero con Suicune teníamos esa oportunidad, ese desafío fijado por parte de un Pokémon que nos estaba acompañando durante parte de nuestro camino, ¿no? Y a nivel narrativo, también no solo Suicune tiene una importancia capital, sino que también lo tienen los Unown, estos Pokémon que configuran un abecedario que siempre, bueno, también lo hemos visto en Pokémon Arceus y que son maravillosos de encontrar, como esa subquest tan curiosa. Y bueno, también en Pokémon Cristal tenemos que resolver un misterio utilizando este abecedario de los Unown, descifrando mensajes de manera que podamos al final pues realizar distintas acciones, que si utilizar una determinada MO, que si utilizar un determinado objeto, algún desafío, algún acertijo implica tener cierto Pokémon, no hago spoiler, en nuestro equipo el primero. Y bueno, dentro de la trama tenemos que, pues, una misión en la cual el equipo de investigación nos pide que capturemos a los 26 tipos de Unown diferentes. O sea, ya no solo se trata de tener a este Pokémon, sino que además este Pokémon se ramifica en 26. Así era que difícil. Es una dificultad. Era muy, muy, muy difícil, pero tenía una recompensa acorde. Yo la verdad es que no la pude aprovechar mucho porque no tenía cierto hardware, pero para quien pudiera hacerse con esos 26 Unown distintos, se podía ganar el derecho de activar la impresora de los Unown y que permitía, pues, imprimir en pequeñas etiquetitas a las distintas formas de estos Unown utilizando la Game Boy Printer. Entonces ese era como que el premio de haber encontrado los Unown quedaba fijado, quedaba presencial y quedaba así impreso para la posteridad. Y así que esta es la wow. relevancia mística que antes también señalabais, tan ancestral, que respira por todos los poros lo que es el universo de oro, plata y cristal, que además en cristal, nunca mejor dicho, se cristaliza un poquito más. Sí, es verdad. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa, pues también para recordar las vías de contacto, ir un momento al baño, pero antes, ya que estamos hablando de Suicune, de Entei, de Raikou, ¿cuál es de estos perros legendarios? ¿Cuál es vuestro favorito? El Suicune está muy guay, tengo que reconocerlo. Suicune, pero Suicune. Pues yo me quedo con Entei, pero creo que por la película, por el papel que Suicune tenía. Suicune también. Suicune, vale. ¿Y tú, Nuria? Yo también. Yo soy solo por los colores y no puedo evitarlo. O sea, me gusta tanto que tengo un dibujo en mi casa en el que salgo con Suicune. ¡Oh! O sea, ¡qué guay! Es el nivel loca. Perfecto. Pues nada, mira, aclarado esto, que los oyentes nos lo digan, ¿cuál es su favorito? A ver si coinciden, porque Suicune aquí al menos, en esta mesa virtual, tiene amplia mayoría. Me he quedado solo. Así que nada, nosotros vamos a dejarlo aquí para hacer una pequeñísima pausa y regresamos para seguir hablando de Pokémon y ya metiéndonos en el propio videojuego, contando nuestras miserias y confesando qué equipo teníamos. ¡Wow! Ahora volvemos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de Pokémon. Recordemos, nos habíamos quedado repasando las diferencias de Pokémon Cristal respecto a los títulos anteriores, ese oro y plata. La fundamental era el poder elegir a una chica, una entrenadora Pokémon, pero no la única. Marta, nos estabas contando, bueno, la presencia que tenía Suicune, pero además había como otros detallitos, ¿no? Que creo que también ampliaban la vida útil del propio producto, que está bien también señalar aquí. Sí, totalmente. Hemos tenido como ese bloque de representación, que es esencial, este bloque narrativo con esta presencia de Suicune y los Unown, y no me puedo ir sin comentaros tres rasgos que han definido un poco la mecánica y el diseño y un poco la estela de lo que sería la saga de Pokémon en su posteridad, ¿no? Y mucho más adelante. En primer lugar, la presencia de algo que hoy en día es esencial, pero que aparece por primera vez aquí en Pokémon Cristal, que es el tutor de movimientos. Esa figura que nos ayuda a aprender algún movimiento que a lo mejor en su día olvidamos y que podemos volver atrás para poder adquirirlo. En este caso lo teníamos los miércoles y los sábados en el casino de Trigal. Pues aparece como un espacio publicitario. Sí. Y nos enseñaba un movimiento a cambio de 4.000 fichas de casino, que tampoco era especialmente fácil. Así que fijaos que eso es una presencia importante para lo que sería el futuro de Pokémon. Igualmente también la Torre Batalla. La teníamos en Ciudad Olivo y bueno, y es una constante que luego también se repetiría más veces y la teníamos de estreno también en Pokémon Cristal con algunos requisitos, como por ejemplo, solo teníamos que tener 3 Pokémon en nuestro equipo, no podíamos tener algún Pokémon que estuviera por encima del nivel fijo que se planteaba. O sea, si íbamos a enfrentarnos al nivel 20, los Pokémon tenían que tener un nivel por debajo de dicho número. No podemos repetir ningún Pokémon, ni ningún Pokémon de nuestro equipo debía tener el mismo objeto equipado. O sea, así por un poco este modo de un poco más desafiante para aquellos entrenadores que querían más. Si no tenían suficiente con buscar los 26 1-1 diferentes, pues aquí tenéis la Torre Batalla. Y me dejo para el final algo que a mí, además, me lo he dejado para el final porque a mí me impactó en este mundo en el que damos ahora por hecho tantísimas cosas. Los niños Pokémon de la época pudimos asistir por primera vez a ver a nuestros Pokémon en movimiento. O sea, hasta este momento los Pokémon en batalla permanecían como sprites fijos, pero aquí en Pokémon Cristal se estrenaban con efectos de pequeños movimientos, de gestos. Suicune, sin ir más lejos, que hoy lo recordaba y me emocionaba al verlo, Suicune, sin ir más lejos, mostraba un pequeño reflejo en su frente. Y bueno, eran estos Pokémon que nos dedicaban con audio y con pequeños detallitos en movimiento que le contribuir a darle más vitalidad. Y es un rasgo que además que a día de hoy recuerdo yo con especial cariño, la verdad. Wow. Es que me parece fantástico porque así podemos hilar, porque yo evidentemente estamos hablando mucho de recuerdos, pero como sobrevolando la zona. Y yo creo que en un informe de misión, lógicamente, hay que ir al detalle, hay que ir con lupa a recordar cómo fue esa aventura. Y seguro que aunque uno jugase al oro, otro al plata, otro al cristal, hay experiencias comunes, porque tampoco difería demasiado una entrega de otra, el núcleo era el mismo. Y yo quiero ir precisamente con eso, con los momentos claves que en un programa como este tienen que aflorar. Y Marta, no te vayas muy lejos porque te voy a requiero de tu don, porque la pregunta te lo voy a introducir, no te preocupes. ¿Qué inicial cogisteis? ¿Totodile? ¿Cyndaquil? ¿Cyndaquil? ¿O Chikorita? ¡Chikora! Yo cogía Totodile. Pero yo cogía Totodile porque era de agua. Y esto también, hablando contigo, Marta, yo no sé los demás qué os pasa, si os pasa o no. Creo que teníamos como una necesidad, yo creo que por influencia del anime, de tener una fidelidad a un tipo, es decir, yo siempre me cojo el de agua, porque como había, yo qué sé, el líder de gimnasio que solo era de agua, pues yo así, ¿no? Y en cada entrega me cogía el de agua, aunque hay veces que tengo que reconocer que no me gusta, por ejemplo, Totodile, la última evolución, sería muy fuerte todo lo que queráis, pero esa especie de dinosaurio feo no me gustaba, y menos el sprite, pero yo me cogía Totodile. En vuestro caso, ¿cuál os cogisteis? Pues yo igual, ¿eh? O sea, pensaba que era la única, pero siempre, hasta creo que el Pokémon Espada y Escudo, siempre me he cogido a Pokémon de agua. Era como que pues mi cabeza estaba obligada a cogerlos porque en mi, no sé, pensaba que en mi, no sé, como que la infancia o en mi diario era como que el Pokémon de agua era el más fuerte, el inicial de agua era el más fuerte, y es verdad que el sprite de la tercera evolución era muy feo, sinceramente. Sí. Pero sí, me pasó exactamente lo mismo que a ti, Sergio. Yo la verdad es que nunca he sido de posicionarme en un tipo de inicial. Yo creo que por a lo mejor, como he dicho antes, tenía muy claro del principio que mi tipo favorito era psíquico, entonces yo siempre pues intentaba capturar buenos Pokémon psíquicos que me gustaran, ¿no? Y yo creo que también la influencia del anime en mi caso, igual que Ash pillaba todos los iniciales que podía, igual en esa primera temporada con su Charmander, su Squirtle y su Bulbasaur, pues yo la verdad es que nunca he sido fiel, devota o rígida con el tipo de inicial, así que iba escogiendo según veía, según estética, según fuerza, carisma, voz, y sí, lo de la voz también influía. Sabéis que como los Pokémon viven en mí, también lo tenía presente. Y yo tengo que decir que adoro a los tres iniciales de esta generación, creo que son, si tuviera que escoger una generación así, de unos iniciales generacionales, creo que son de mis favoritos como trío. Pero bueno, en mi caso yo digo que yo escogía Silverquil. Claro. ¿Y a ti, Fran, con cuál te quedaste? Yo siempre he sido devoto de los Pokémon de tipo fuego. Elegí a Charmander al principio y en esta segunda generación elegí Silverquil también. ¡Silverquil! Sí, como tú, Marta. Y creo que mantuve un poco la tendencia hasta quinta generación, si no recuerdo mal, básicamente porque ahí elegí a Oshawott y me dejaron de gustar completamente ya los tipo fuego hasta casi que en Escarlata. Pero tú has cogido en Escarlata al de fuego. Sí. Vale, está bien saberlo. Chikorita es maravilloso, hay que reivindicar a Chikorita. Sí, Chikorita, sí, sí. Y Meganium, por favor, me parece de las evoluciones más bonitas que hay como tercera, así, como evolución final. Pero bueno, estamos aquí dos de fuego, dos de agua. Aquí necesitamos un quinto para Chikorita, por favor, que queremos mucho Chikorita. Sí, y me alegro que luego en los audios que vamos a escuchar hay un oyente que sí que ha dicho que ha sido siempre muy fan de Chikorita. Y me alegra que tengamos esa representación. Pero el caso es que nosotros empezábamos, y como en todo juego de Pokémon, depende de a cuál te cogieras, los primeros gimnasios eran más fácil o menos fáciles. No tanto como con el primero, porque es verdad que Brock era como un muro infranqueable, y era como, wow. Y bueno, y si jugabas con el amarillo y ibas con el Pikachu, imagínate, lo pasaba fatal contra el Onix. Aquí no, porque era como más gradual. De hecho, el primer líder de gimnasio, el pobre Pegaso, con su Pidgeotto, bueno, te daba igual, ¿no? Porque tipo volador. Pero no sé, hablando de líderes de gimnasio o incluso del alto mando, si hay alguno que os marcara por diseño, por momento, por lo que sea, porque yo creo que evidentemente va a salir el nombre de Blanca y su Miltank. Eso fue algo que lo tenemos atravesado muchas personas, ese momento con el Miltank que empezaba a rodar y nos mataba todo el equipo, y eso ha sido una experiencia compartida por todos los jugadores. Traumita. Maldita vaca. Trauma total. Yo al respecto tengo una anécdota que antes, fuera de micro, así en modo sitcom, con pie de piso se la comentaba a Sergio, y os la voy a comentar también otra vez, que es que tenía en estas partidas de patio de recreo, tenía una compañera de clase que había tenido a bien pasarse a su Charizard nivel 100 en su partida de Pokémon Plata o Oro. No, creo que ella tenía Oro. Total, que se dedicaba a darme envidia diciéndome que ella con su Charizard nivel 100 se había pasado a Blanca sin problema. Y yo tenía una cierta frustración de decir, no es justo, yo estoy sufriendo aquí ese Miltank con ese desenrollar que no puedo. Y ella con su Charizard nivel 100, y yo tenía como el empeño de que eso era jugar haciendo trampas, pero bueno, al final si ella había entrenado a su Charizard previamente, pues el recurso que tenía, no pasa nada. Pero a mí Blanca me hizo llorar, sufrir, sudar y pasarlo muy mal. Y eso sí, tengo que añadir que por diseño me encanta Débora. Wow, y los tipo dragón son geniales. Y Débora tiene un diseño muy acorde al tipo también que lleva, y me pareció una reina absoluta. Total. Sí, y muy infravalorado ese Kingra que tiene, por Dios, a mí me hizo sudar de pequeño. Sí, es verdad, y además me gusta cómo el juego te va presentando, estaba pensando con los líderes de gimnasio, incluso las novedades. Yo, por ejemplo, lo de los Pokémon acero, donde realmente le vi la importancia es cuando me tocó pelear contra Yasmina y su Steelix. fue ese momento que dije, ostras, que es tipo tipo acero y tierra, y tengo que ver de qué manera puedo acabar con él. Y claro, en aquel momento que era un niño y había un momento de aprendizaje, también así dije, ah, pues mira, con el de fuego le hago algún tipo de debilidad a los de acero. Pero sí, sí, estáis diciendo nombres muy chulos. Nuria, ¿a ti te pasa? ¿Tienes algún diseño o alguno que te marcara? Sí, o sea, a mí lo que me pasó, vuelvo a la misma teoría de siempre, pero es que es la verdad, o sea, en este me marcó mucho Débora, porque fue la última, es la octava de los gimnasios, y era como antes de ir a la liga, ¿no? O sea, antes de alcanzar la liga, era como lo último, y a mí me hacía como ver, digo, guau, Dios, o sea, alguien importante y es una mujer, ¿no? Parece una chorrada, pero es que de verdad, a mí era como aparte, los Pokémon dragón me dan como un aura como de importancia, ¿no? De sobriedad, de decir, wow, estoy como en el culmen, ¿no? Del juego. Y a mí ver a Débora me daba como respeto. No sé si me explico. Y a mí me pasaba con eso. A mí mi líder de gimnasia favorita pues era Débora. Hay otros que me parecen también como muy característicos y muy chulos y muy chulas, pero Débora a mí así como recuerdo me pasa con ella. Yo me quedo con su primo. Yo me quedo con Lance, ¿eh? Con Lance. O sea, si seguimos ahí tirando de dragones, o sea, ese momento del alto mando. Además, era un repetidor porque ya estaba en Kanto, lo tenemos aquí en Johto, campeón de la Liga Pokémon. Débora es impresionante, pero el primo, madre mía, el primo. Si yo tuviera un crush en Pokémon, sería Lance. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Con su Dragonite. O sea, mitiquísimo, mitiquísimo. Bueno, me parece muy interesante todo lo que está saliendo, porque en este juego hemos comentado que había una serie como de novedades, empezando por los tipos. Ya digo que algunos líderes de gimnasio usaban estos tipos, como el caso de acero que he comentado, pero también el Pokégear. ¿Por qué? Porque lo hablaba contigo, Nuria, en uno de estos programas, estos podcasts que grabamos los fines de semana y salió el tema de Pokémon. A mí el hecho, y a ti también te pasaba, creo, que nos llamaran por teléfono en el juego, para mí eso era como magia, que te llamara un entrenador y te dijera algo en cualquier momento. Digo, no, no me lo puedo creer que esto esté pasando en un videojuego. ¿Cómo ha cambiado la película? Que como buen millennial, ahora me llama alguien en la vida real y no le cojo el teléfono. Pero en aquel momento, que cualquiera te dijera, oye, ¿quieres que te dé mi número de teléfono y lo guardas en la agenda? Y yo, sí, sí, clarísimamente. A mí esto fue una revolución, ¿eh? El Pokégear en general. Sí, sí, total. Y además ahora como que lo han recuperado. A mí es una cosa que me hace ilusión, ¿no? Que te van llamando. Para mí era eso, era como, volvemos a lo mismo de siempre, ¿eh? La magia de sentir que me están llamando a mí, ¿no? Me están pidiendo a mí el teléfono y me están llamando a mí, que normalmente te llamaban o porque se equivocaban, o para decirte el tiempo que hacía, o para decirte que cuando te fuese bien y pasaras por ahí, pues echar un combate, ¿no? Pero aunque fueran 3-4 páginas, 3-4 líneas, o que te llamara tu madre y te dijera, ¿cómo estás? ¿Tienes dinero ahorrado? O algo así, era como, bueno, no sé, era una nueva dinámica que implementaban, que es una chorrada, porque tampoco es una idea bárbara, pero que me pareció súper, súper, súper guay y aporta para mí un valor añadido. Uh-huh. Y volvemos a ver lo mismo, que tampoco, que hay que olvidar, éramos niños con un acceso a, con referentes niños que tienen acceso a no solo la independencia de explorar, sino la independencia de tener un móvil, que eso también en aquel momento, ahora ya se tienen antes, o la convención no se valora tanto, pero esa idea de tener tu propio espacio de comunicación, tus propios contactos, que te llamaran, que pudieras gestionar si haces caso o no, si aceptas guardar un número o no, y además yo añado la presencia de la radio, que tener que ir buscando las emisoras que chivaban a lo mejor los números de sorteo, que te avisaban que Pokémon también había con más frecuencia, esa emisora secreta cerca de la zona de los Unown, me parece fascinante. Wow. Daba un toque mágico. La radio y el teléfono le daba un toque mágico. Sí. Mira, me están viniendo recuerdos porque, claro, yo no había caído en eso que comentas. Es verdad que el teléfono como objeto, como artefacto, simbolizaban ese proceso. También. Sí, sí, ese proceso identitario. Es que lo has contado muy bien, porque es verdad, mi primer teléfono, sé que esto tiene que ver con Pokémon, pero me da igual, mi primer teléfono fue heredado de mi hermano, era un Nokia que se deslizaba, no era tan antiguo como el 3310, pero que además me acuerdo que te pasaban las cosas por infrarrojo, que tenías que poner como los dos móviles al lado para que te pasaran un politono o algo así, ¿no? Y yo era tal la impaciencia de decir, wow, tengo mi primer teléfono, aunque fuera ya usado y tal, porque mi hermano se había cambiado a otro, que me acuerdo que me equivoqué en la tarjeta SIM, porque ni esperé a que llegase mi hermano del instituto o donde fuera, la puse mal, me preguntó el PUC, lo puse mal y tuvimos que ir a la tienda a que la mujer nos resolviera el problema, porque el teléfono estaba inutilizado por mi impaciencia. Así que claro, tener eso en un videojuego a tu alcance, pues era chulísimo. Es así. A mí había una cosa que me encantaba del teléfono, que era cuando te llamaba tu madre y te decía, te he comprado algo. ¡Oh, y, esa, sí! Y esa cosa que te había comprado era un peluche para la habitación y podías decorar tu habitación con diferentes peluches de Snorlax, de Charmander. Necesitabas llegar a cierto nivel de dinero para que te comprase cierto peluche y lo podías, sí, podías decorar tu habitación a través del PC. Me flipaba, yo siempre esperaba que me llamase y pensaba, ojalá sea un peluche, ojalá sea un peluche. Es verdad, es verdad. Fíjate que yo no era mucho lo de que mi madre me gestionara el dinero, no me hacía mucha gracia, pero tenía su recompensa, sí, sí, completamente. Bueno, más cositas entonces. A ver, estoy pensando, Pokémon Oro, Plata, Cristal, teníamos el Pokégear, líderes de gimnasio, iniciales, los Shiny. Porque los Shiny, estoy contando que muchas novedades tú te enterabas porque se te presentaban argumentalmente. El caso de los Pokémon tipo acero o siniestro, el Pokégear que te lo daban al inicio y los Shiny que tenemos, el primer Shiny canon que es el Gyarados rojo en el lago Furia. Cuando tú veías ese Gyarados, eso es algo especial, ¿eh? Ese momento de decir, yo quiero ese Gyarados, y ese Gyarados estuvo en mi equipo hasta el alto mando, prácticamente. No sé en vuestro caso, pero fue una manera interesante de incluir dentro del canon de la saga la manera de presentártelo, de, oye, esto ocurre en la naturaleza. No es un error del juego, de la programación, sino que está hecho así a conciencia. También en mi caso también estuvo prácticamente hasta el final. Yo lo llamaba Gyarared. Estuvo ahí en mi equipo, por hacer así la gracia, era mi Gyarared, y además yo creo que contribuía también a esa sensación de magia, de asombro que estamos mencionando continuamente, de sentir especial, de sentir que puedes encontrar también Pokémon aún más raros y aún más desafiantes, aún más valiosos, aún más difíciles de conseguir. Entonces es como la idea de que en Pokémon Cristal, Oro y Plata el mundo no tenía límites. Vivimos en un momento en el que estamos tan acostumbrados a mundos abiertos, a escenarios muy, muy amplios, pero aquí teníamos una zona, luego nos íbamos a otra, teníamos líderes de gimnasio, luego nos íbamos a otros líderes de gimnasio. Podemos, en el caso de Cristal, capturar más unos distintos y que tuviéramos un premio. Podíamos encontrarnos Pokémon valiosos. Ahora ya damos todo eso por hecho, pero este fue el momento en el que todos estos detalles, como dije antes, la magia de los detalles que tiene esta generación, afloraban y a mí me parece maravilloso un gesto más y un detallito más que era este Gyarared, yo digo, mi Gyarared siempre en mi equipo. No sé si lo sabéis, pero en Pokémon Cristal, el huevo que te entregan en la crianza Pokémon, no, el primer huevo que te en la guardería Pokémon, tiene muchas probabilidades de ser Shiny. De hecho, creo que es muy alta la probabilidad de que te salga Shiny. Siempre te sale un Pokémon bebé. Digamos que el código del juego determina qué Pokémon bebé es el que te sale, pero dependiendo de cuándo lo recojas o en qué momento del juego lo eclosiones o algo así, ese Pokémon bebé es Shiny casi el 75%. No sé más o menos la proporción, pero es muy, muy alto de encontrar el Shiny. Más allá del típico Gyarados rojo que siempre encontramos y que está predeterminado en el juego, está esa pequeña particularidad de Pokémon Cristal también ahí, que muy pocas personas la conocen, y yo la conocí de manera posterior porque me lo chivaron, ¿sabéis? Yo no tenía ni idea, ¿eh? Ni yo. Ni siquiera sabía que podías encontrarte más Shiny aparte del Gyarados rojo, porque es que antes realmente la probabilidad era tan escasa que podías pasarte el juego y no encontrarte ninguno, vamos. A mí me pasaba. Ahora no. Ahora hay buscadores de Shiny. Es que creo que no tuve ninguno. Mira que le eché horas a Pokémon Cristal, ¿eh? Creo que no tuve ninguno. O como mucho uno quizá, pero ni lo recuerdo. Yo juraría que no, ¿eh? Qué fuerte. Yo no sabía ni que existían, o sea, yo me enteré con el tiempo de que existían los Shiny. Yo creía que el Gyarados rojo era porque en ese juego era así y ya está. O sea, no tenía tanto conocimiento ni era tan consciente de según qué cosas, creo, en esa época. A mí me salió un matchup Shiny. Ajá. Y me pensaba que estaba maldito y apagué la consola. ¿De qué color era? O sea, ¿cómo es un macho? Es como marroncete, creo, si no recuerdo mal. Salió en plata. Sí. Y me asusté muchísimo porque decía, yo pensaba que solamente existía el Gyarados rojo y dije, se me ha roto el juego. Y además con todo el tema de los bugs, de la isla fallo y de todas estas cosas, decía, se me ha roto el juego, está maldito. Y apagué sin guardar y sin capturarlo. Madre mía. Y ahora, pues fíjate cómo se ha revalorizado. A mí eso me pasó ya con el siguiente juego, pero aquí ya lo habían metido, el Pokerus. No sé si sabéis, bueno, Fran seguro que sí. Este virus, que es un virus, que algunas veces pueden tener los Pokémon, cuando vas al centro Pokémon y te los van a curar, te dicen, oye, tus Pokémon están afectados por un virus que se llama Pokerus. Pues eso lo que hace es que suban más rápido de nivel. A mí eso me pasó por primera vez en el Rubí Zafiro. He estado mirando y pasaba ya supuestamente aquí en el Oro y Plata. Y claro, yo cuando me ocurrió la primera vez, yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y digo, ¿y esto? Después de haberle echado 100, 200 horas al juego, te seguía sorprendiendo. Y esa es un poco la magia realmente de estos juegos. Que era una aventura que ibas construyendo tú con todo el azar y con todo lo arbitrario que hay alrededor. Maravilloso. Me gustaría también que zanjáramos ya de una vez, y esto ya pasamos, Ho-Ho o Lugia, porque creo ya ha salido mencionado que aquí somos todos de Lugia. Fran, imagino que por su historia personal, lo que le pasó con el cartucho, ya es más de Ho-Ho, pero en general me pasa como con el Pokémon Escarlata Púrpura, que yo hago como un tanteo, un sondeo a nivel general, y creo que hay más Púrpura que Escarlata, pues aquí creo yo que hay más partidario, más Team Lugia que Ho-Ho. Mi sensación. Confirmo. confirmo también. Igual también influyó en su día la película El poder de uno, que me gustaba mucho. Pero sí, igualmente Lugia. Sí, eso parece. Ya que nos digan... Pero bueno, ¿sí? Ya sabéis por qué. Claro, no, pero está genial que los oyentes nos lo digan. Sí, son más de Ho-Ho o de Lugia. Y el tema de las Pokéballs, porque veníamos del Pokémon rojo, azul, que teníamos la Pokéball normal, Super Ball, Ultra Ball, y ahí te quedas, y la Master Ball, ok. Pero aquí de repente nos meten lo de los Bonguris, estas bayas que cogíamos de los árboles para poder fabricar Pokéballs especiales, que esto es algo que se había abandonado. Yo pensaba que para siempre, y claro, Fran nos cuenta antes de grabar, que en el DLC de Espada y Escudo, ¿no?, habían metido precisamente esta funcionalidad. Pero es verdad que esto es algo inaudito y novedad aquí, que habían olvidado durante muchísimos años. Y, hombre, yo, si os soy sincero, pues no usaba mucho, y sigo sin usar, las Pokéballs que son solo de noche, la Ocaso Ball, solo para tipo tal. Normalmente uso una Ultra Ball y pa'lante. No sé vosotras, pero yo desde luego. Yo soy el típico que siempre elige la Pokéball de acuerdo al color del Pokémon o al tipo o a la esencia del Pokémon. Uh-huh. Y como entrenador de Pokémon competitivo que soy, te puedo decir que me centro muchísimo en obtener la Pokéball concreta, y me he llegado a pasar Pokémon de mi cartucho de Soul Silver al más nuevo que tengo, simplemente para que tengan la Pokéball de Bunguri. ¡Wow! ¡Ostras! Pues eso es ya como un nivel pro. Oye, y por cierto, Fran, tú como alguien que juega en competitivo, ¿a tus Pokémon que capturas les pones motes? ¿O les pones el nombre Articuno? Pues Articuno. No les pongo motes. Me gusta llamarlos como son, con su nombre de Pokémon, sin ponerle ningún tipo de nada llamativo, ni mote, ni nombre, ni nada, ni seudónimo. ¡Oh, qué lástima! Las demás sí que se lo pondréis, ¿no? ¿Algún Pokémon? Yo, mira, la única vez que puse un mote era una niñata y puse un nombre que no voy a reproducir, puse tú, y cada vez que decía tú, está evolucionando, me meaba, porque era tontísima, o sea, lo tengo como eso grabado, pero no me gusta porque para mí era como fallarle a la saga, ¿sabes? Era como, sí, el Pokémon se llama así, tiene que llamarse así. Si no, es como que lo estoy como haciendo algo malo para ello. Y no. Y en cuanto a las Pokéball, yo ahora sí que lo hago. Ya siendo más mayor sí que lo hago. Antes yo Ultra Ball usaba a veces, pero yo es que usaba siempre Super Ball. Sí, porque es la que a mí me gusta. ¿Porque es azul? Sí. Vale. O sea, me gusta y la uso y ya está. Para mí, tanto con los motes como con las Pokéball, me ha pasado igual, que yo antes ni los cambiaba ni utilizaba, la verdad es que mucha variedad de Pokéball, pero ahora ya sí. De hecho, yo creo que ahora lo que me pasa es como si un poquito agarra y me cuesta desprenderme de Super Balls y de Ultra Balls, si veo que estoy gastando mucho, pues intento pues personalizar y tirar de Maya Balls o de Ocaso Balls, que oye, que el índice de mejora está ahí, funciona y es cierto. Y lo de los motes, pues sí, pero solo con algunos Pokémon puntuales, los que considero así como más relevantes, o digamos los que voy a tener, los que siento que van a tener una identidad especial dentro de mi equipo. Si no, la verdad es que esa sensación que describe Nuria también me pasaba de niña, que sentía, yo sigo diciendo que es por la influencia de la serie, yo creo que de alguna manera sentía que fallaba lo que es la esencia identitaria de Pokémon, pero hoy en día ya lo asocio a yo quiero marcar la identidad de los Pokémon que considero relevantes, entonces la verdad es que sí que lo hago muchas veces. Sí, yo ya sí, quiero decir, mi patito se llama Borja porque es un Cayetano. Y el mío Calle. Calle, claro. Mi Umbreon se llama Calcetín. Y mi Scizor se llama Tenacitas. O sea, yo ya no me escondo, lo digo claramente. Pero es verdad que en la época lo que sí que cambiaba era el nombre del rival. Como hacías tú, Nuria, con ciertos Pokémon, yo al rival lo llamaba imbécil o tonto, lo que me dejaba, porque todo no podías ponerlo, claro. Lo que me dejaba lo ponía. Entonces de repente te decía, imbécil, te quieres retar un combate. Y es que además el rival de este Oro y Plata era especialmente malévolo, porque su Pokémon lo roba, se lo roba el profesor Elm. La primera vez que lo vemos que está así como detrás del propio laboratorio, te acercas y te empuja, te dice, vete de aquí, a ti que te importa lo que hago, que es un malote, te sientes realmente un odio hacia ese tipo, o al menos a mí me pasa. ¡Cuánto odio! Ahora ya sí, sí. Los rivales son más rivals to friends, ¿no? Son un poquito... Tienen más matices las relaciones entre los personajes. Esa línea entre la rivalidad y la amistad inspiradora yo creo que está ahí, pero es verdad que en el inicio de la saga la competitividad era más insana, ¿eh? Yo siempre le dejaba el nombre que tenían, pero para mí siempre va a ser... O sea, el malo siempre se va a llamar Gary. En mi cabeza todos se llaman Gary. Y los demás, bueno, pues ya van surgiendo. Es verdad que hubo una época, ya siendo más mayor, que le ponía el nombre de uno de mis mejores amigos, porque, mira, me hacía gracia, pero siempre le he dejado tal cual. Y es verdad que el malo de este Pokémon, de esta generación, a mí me daba miedo. Es que tenía pinta de ser malo. Malo, malo, ¿eh? Sí. Yo estoy con Sergio, yo también lo llamaba como... Le ponía insultos de nombre a este señor, siempre. Y cada vez que aparecía era, quiere luchar, ha perdido. Y no sé, creo que va un poco con la inocencia de la niñez de pensar que eres guay al poner un insulto a tu rival o algo así, no lo sé, rompedor sí, quizá, sí, ¿no? Para un niño. Y sí, lo hacía también, claro que sí. Muy bien, aquí hay que contar todas las miserias y las cosas buenas. Y evidentemente nos dejaremos muchas cosas, pero el punto clave, la experiencia que se repite siempre que preguntas a alguien que jugó alguno de estos títulos, es cuando tú acababas Johto, podías ir a Kanto, se nos explica, bueno, ya al principio del juego, que es que dentro de la cronología han pasado 3 años desde que un joven que partió desde Pueblo Paleta desmontó al Team Rocket y se convirtió en campeón de la región. Y claro, Kanto ha cambiado en esos 3 años. Hay nuevos personajes, otros ya conocidos, localidades nuevas, otras que ya no existen. Y el culmen, la guinda de la emoción, el desafío realmente superior a cualquier otro, nos espera en el Monte Plateado. Esa lucha contra Rojo o Ash, o llámalo como tú quieras, ese momento es el momento álgido que tú ya como entrenador, después de todas las horas que le has echado a este juego, dices, no me puedo creer que me espere un combate tan icónico. Para mí esto es de los momentos top de este juego. Sí, es que sientes que lo que ya lo hemos estado comentando antes, ¿no? Que el mundo se abre de repente, que son dos juegos en uno. Que a mí, por eso casi que pienso que la estaba pensando, una de mis ciudades favoritas, por no decir que creo que mi favorita es la ciudad Trigal, con esa idea de la conexión con el tren para luego moverte. A mí también guardo también el recuerdo de la animación del tren de mi entrenadora asomándose por la ventana con. Para mí los trenes además siempre simbolizan muchísimo cambios vitales, movimiento, un mundo, la idea de un mundo también sin fronteras, la capacidad de exploración. Entonces esa conexión en tren me lo recuerdo como una transición muy, muy mágica. Y también tengo que, y os señalo que para mí uno de los cambios así, el de la evolución narrativa de estos años que pasan para Kanto, vienen con la figura de Koga, que siempre me ha hecho mucha gracia pensar, mira, Koga le han subido el sueldo, ascendido, ha tenido más prestigio, que ha pasado de líder de gimnasio a alto mando, y ahora tenemos ahí a esa chico, y me hacía mucha ilusión también ver esos cambios. Pero vaya, por supuestísimo, lo de enfrentarte a Rojo al final es ya el culmen, es como la apoteosis, es decir, bueno, el héroe de los inicios está aquí, y es tu mayor desafío, es como tu némesis final, casi, casi divina, casi apoteósica. Es genial, la verdad. Yo lo entiendo también como un relevo, en realidad, ¿no? Como que la generación pasada le pasa el relevo a la futura por haber seguido sus pasos y haber llegado al mismo nivel que ellos, ya se están enfrentando. Y como los cambios en el MCU, ¿no? En las distintas fases de Marvel, es como, mira, los primeros Vengadores se van y ahora viene otro relevo, ¿verdad? Es un exacto, poco así. Exacto. Sí, sí, es verdad. Glorioso. Y mira, me vais a permitir, porque lógicamente, bueno, el tiempo es limitado, ya hemos contado el contexto de esta grabación, que estamos haciendo un viernes por la tarde. Creo que es la primera vez en 8 años que grabamos un viernes por la tarde, con todas las limitaciones que entraña. Pero es que resulta que preparando el programa he encontrado un álbum orquestado de la música de este juego, que si no lo digo reviento, es de un artista que se llama Braxton Burks, y vamos a escuchar el tema de Lugia, mientras también hablamos, levemente aunque sea, de todo lo que hay detrás de mitología, porque es verdad que no nos da tiempo a centrarnos en la historia, en esas migas que tenemos que perseguir, ese rastro de pan que nos lleva a una ciudad, a otra, una torre en ruinas, la destrucción precisamente de esa torre y la creación de todo lo que va a venir después. Y es que se dice que antiguamente el Pokémon legendario Lugia hizo su nido en la cima de la Torre Latón, situada en Ciudad Iris. Sin embargo, un día cayó un rayo sobre esta torre, envolviéndola en llamas durante 3 días y 3 noches, hasta que se desató un gran aguacero que apagó el fuego. Esto provocó la destrucción total de la torre. Allí 3 inocentes Pokémon quedaron atrapados entre las llamas y lamentablemente perecieron. Ho-Ho se dio cuenta de esto y con sus milagrosos dones les regaló nuevas vidas, dándoles increíbles poderes. Desde ese momento fueron conocidos como Raikou, la personificación del rayo que alcanzó la torre, Entei, la personificación del fuego que quemó la torre, y Suicune, la personificación del agua que apagó las llamas. Ir descubriendo esto a medida que nos vamos convirtiendo en entrenador Pokémon con nuestro equipo, con nuestras criaturitas a las que a lo mejor hemos puesto un mote o no, pero que desde luego vamos avanzando, consiguiendo medallas y descubriendo ese mundo que se abre ante nosotros, es una experiencia mágica. Una experiencia mágica que ocurrió en 2001 y desde entonces, bueno, teníamos esa necesidad, nos habíamos quedado huérfanos porque aunque siguieron llegando entregas, cada una con sus puntos positivos o negativos, siempre volvíamos a este Pokémon oro, plata, cristal, a esa aventura, a esos perros legendarios, a ese Lugia y ese Ho-Ho. Y por suerte, Nintendo nos dio la oportunidad de regresar con una revisión, con un remake, supongo que se puede decir así, para Nintendo DS. Se llamaba Heart Gold y Soul Silver. Fran, cuéntanos un poquito, porque a lo mejor hay oyentes que nos están escuchando y quieren volver a estas entregas y a lo mejor hacerlo en Game Boy Color se les hace un poco cuesta arriba y tienen esta opción en Nintendo DS, que es un poquito más reciente. Sí, de hecho se va creando una tendencia, ¿no? Pienso que Soul Silver Heart Gold en la saga empiezan a ser un predictor de que va a haber una continuidad con los remakes. Ya estaba Rojo Fuego Verde Hoja como el precursor, pero al introducir el Heart Gold Soul Silver ya te daba a pensar que para las nuevas generaciones siempre vendría un remake con ellos, ¿no? Digamos que Heart Gold Soul Silver sale 9 años después de la salida de Pokémon Oro Plata en España, ¿vale? Es súper curioso porque en ese entonces aún los lanzamientos simultáneos de Pokémon no eran previsibles. De hecho, sale unos meses antes en Japón que en España. Sale en 2009 en Japón, en septiembre, y en España sale en marzo del 2010. Es súper, súper curioso, además, porque al mismo tiempo es un juego que marca una tendencia y rompe otra. Todos los remakes, entre comillas, de Pokémon han venido siempre con un suplemento. En el caso de Rojo, Fuego, Verde, Hoja, venían con una especie de cable Link, pero que era inalámbrico, no sé si lo recordáis. Sí, no lo usé nunca. Sí, bueno, pero venía gratuito, ¿no? Sí. Y luego, en Soul Silver y Heart Gold, nos llegaba el Poké Walker, no sé si lo recordáis, que venía gratuito también con las ediciones. Era una especie de podómetro en el que tú podías introducir a tu Pokémon y podías salir a la calle, andar, un poco así como el rollo Pokémon GO en sus prolegómenos. Y conforme ibas andando pasos, podías capturar Pokémon que o bien no eran originarios de Johto per se, pero sí estaban incluidos en la Pokédex Nacional, o podías conseguir incluso piedras evolutivas que eran muy difíciles de conseguir en la propia edición. Pero gracias a ese Pokéwalker podías conseguirlos. Luego, por otro lado, si nos ponemos a pensar en los personajes, ¿no? No es un rework de los antiguos personajes, es decir, no es una readaptación de Cristal y Oro. Se nos presentan unos nuevos personajes que son muy parecidos en el caso de Echo, pero no es similar en el caso de la chica. No estamos hablando de que Cristal regrese remasterizada o remaqueada. Tenemos una nueva protagonista que en este caso se llama Lyra. Lyra y Echo dejan de hacer alusión a los metales preciosos, o al cristal, en este caso no creo que se pueda considerar un metal precioso, y hacen alusión a la resonancia. Una resonancia que también está vinculada de alguna forma a los Pokémon legendarios de la saga. ¿Cómo se invocan a los Pokémon legendarios, no? Gracias a la campana clara. La campana clara es un objeto que suena e invoca al legendario de la plata y al legendario del oro. Y de alguna forma viene a significar, ¿no?, este nuevo cambio de paradigma. No, ya no es tanto el soporte como el canal lo que se busca, ¿no? Estamos hablando de que ya no es el oro y la plata, ya es aquello que lo invoca, lo que nos importa. Y de alguna forma también evoca ese aire fresco que venía con el rediseño artístico, con esta nueva forma de incorporar las mejoras de cuarta generación. Obviamente, habría que hablar también de la Pokédex de Johto en comparativa cuando sale en oro y plata, que se queda muy coja porque muchos de los Pokémon no pueden ni siquiera evolucionar. Y es en cuarta generación cuando se incorporan evoluciones de Murkrow, por ejemplo, o de Aipon, o de un montón de Pokémon que se quedaban un poco cojos ahí en tierra de nadie, sin poder evolucionar, pero que ahora todo eso regresa a Johto en forma de novedades, ¿no?, que son aplicables al videojuego. Es muy, muy curioso, al final. Luego tenemos también otra de las funciones, quizá la que más me gusta y la más llamativa, es que cuando te pasas la Liga Pokémon y llegas a Ciudad Zulona, hay una persona, bueno, siempre ha habido ese pequeño guiño a la compañía Game Freak en Ciudad Zulona. De hecho, podías entrar a las instalaciones y estaban ahí todo el equipo y te hablaban del diseño del juego y tal. Pero cuando te pasabas el juego, había un señor que te daba un objeto, un ítem que no era consumible, era un objeto de atemporal que se quedaba siempre en tu inventario. Clave, exacto, ahí está la clave. Se llamaba algo así como lector EGB, si no recuerdo mal, y nos permitía escuchar en el juego los temas del videojuego en 9 bits, en 8 bits, perdón, en 8 bits. Uh-huh. Y podías de alguna forma cambiar esa música que ya estaba actualizada y revivir la música de que ya habías vivido cuando eras pequeño. Revivirla en el videojuego gracias a este lector GB. Eso estaba muy, muy, muy guay, la verdad. Era un videojuego que incorporaba, por supuesto, todas las facilidades táctiles de la Nintendo DS, que es la plataforma donde sale. Quizá no de la mejor manera, porque no, realmente no se explota el potencial, pero sí que hay un enclave concreto en Ciudad Trigal, un poco más arriba de Ciudad Trigal, el Pokéatlón, que es una de las nuevas invenciones, ¿no?, de Pokémon. Tampoco se sacó mucho partido en el anime de él, pero básicamente te permite utilizar el lápiz de la consola para hacer cosas con los Pokémon, para participar en una especie de Olimpiadas Pokémon que te permitan conseguir objetos evolutivos, sobre todo, o incluso bonguris de forma rápida. También se incorpora el tema de la crianza de bayas, que ya nos venía de tercera generación, a través de un objeto que es el criador de bayas y la regadera Psyduck, o algo así, si no recuerdo mal. Y tú podías plantar en tu propio inventario las bayas y crecían dentro de una especie de semillero que te daban en Ciudad Trigal, creo que te era también, si no recuerdo mal. Al final vemos como todo eso que... todas esas mejoras que se han ido incorporando a la saga se encuentran incorporadas en la nueva revisión, el nuevo remake de Pokémon Soul Silver. Pero también vemos como otros clásicos se pierden. Y cuando digo clásicos me refiero al casino, ¿no? El casino es eliminado completamente. Bueno, se elimina en Pokémon Platino por primera vez, pero es eliminado completamente de un videojuego donde el casino tiene sentido, porque es parte narrativa del videojuego. El casino es el lugar que da sustento al Team Rocket. Pero culpa del PEGI, si no recuerdo mal, sí. Si los juegos contienen, creo que son juegos de azar dentro de ellos o algún tipo de azar en su programación o en su gameplay, pues el PEGI sube. Es decir, la atribución de edad a ese PEGI subiría. Al querer hacerlo para todos los públicos, deben eliminar la funcionalidad del casino y poner otra especie de minijuegos que permiten emular el casino, conseguir aquellas facilidades del casino, aquellos Pokémon del casino, pero sin que sea un casino. Y luego también, por último, recordad que hemos hablado de que acerca del hecho de que incorporan Kanto y Johto en un mismo cartucho, pero recordad que Kanto estaba muy capado en Oro y Plata, en las versiones anteriores. De hecho, cuando llegas a Ciudad Fucsia y intentas entrar en el Safari Pokémon, no puedes entrar porque está cerrado. O sea, estaba capado. ¿Qué ocurre? En Pokémon Soul Silver y Heart Gold recupera el Safari, lo trae cerca de Ciudad Olivo, lo incorpora dentro del videojuego a través de un sistema muy, muy interesante, que es el de la elección de zonas. Tú podías elegir el territorio del Safari y configurar de alguna forma una serie de entornos donde encontrar determinados Pokémon. Y no recuerdo si esto estaba relacionado con la función multijugador, aparecían nuevos territorios en relación a cuántos jugadores estabas conectado, como pasaba con NX y EI. Pero en este caso era muy, muy interesante, ¿no? Se incorpora también una copia literal, incluso, del frente de batalla de Pokémon Platino. Se incorpora justo en Ciudad Olivo. Y casi todo realmente es la misma experiencia, pero con aires nuevos, con todo esos implementos de la saga que no se han podido perder por el camino, obviamente. Y una nueva experiencia disfrutable, pero sobre todo, y lo más importante quizá para mí, y lo que más me impactó al ver el tráiler de Pokémon Heart Gold Soul Silver, fue que los Pokémon te acompañaran en tu aventura. Wow. El poder sacar a tu Pokémon de la Pokéball y que te acompañase por todo Johto, por todo Kanto, detrás de ti, siguiéndote como lo que es, ¿no? Como tu compañero inseparable. Ya sé que es cierto que esto se gestaba en Pokémon Diamante y Perla. En Ciudad Corazón había un parque, que creo que era el Parque Amistad, si no recuerdo mal, que te permitía sacar a pasear de determinados Pokémon que eran monos, eran lindos, pero eran muy poquitos, muy, muy poquitos. Solamente ahí, en ese espacio reducido, en ese espacio acotado. Y es en Heart Gold Soul Silver donde podemos entablar amistad, como pasaba un Pokémon amarillo con Pikachu, pero con cualquier Pokémon que elijamos. Convertirlo en nuestro compañero inseparable y viajar con él. Y además no es una cosa que sea meramente estética, sino que también te daba facilidades en el videojuego. Por ejemplo, tu Pokémon al dar determinados pasos podía encontrar objetos muy extraños, muy raros. Pociones, Pokéball, piedras evolutivas, caramelos raros, que también eran raros de encontrar, valga la redundancia. Pero bueno, al final, todas estas mejoras que se incorporan aquí también fueron un lastre para las siguientes generaciones, al no estar incorporadas. No sé qué os pareció a vosotros Pokémon Soul Silver y Heart Gold, qué tal fue vuestra experiencia con el videojuego, pero si queréis, podéis. Sí, sí, pues fíjate, yo reconozco que ha sido ahora, preparándome para el informe, que digo, bueno, me voy a poner a jugar otra vez al Oro Plata, y digo, bueno, ya aprovecho y lo hago con el de Nintendo DS, porque yo ese no lo toqué, la verdad, en su momento. Y, hombre, a ver, es que se ve muchísimo mejor por motivos evidentes, tiene mejoras en el quality of life, en calidad de vida, y en general todos los cambios que introduce a mí, claro, pero yo vengo como habiendo jugado el original. Yo creo que además, Nuria, a ti te ha pasado lo mismo, que un poco esa tarea de volver para prepararnos, ya que te preparas, nos hemos preparado con el nuevo, por así decirlo. Sí, es verdad que, no voy a engañar, he jugado como 5 o 6 horas para sentir realmente, digamos, las nuevas dinámicas que se habían creado, que es verdad que se nota que es una nueva creación y tiene muchas cosas chulas, pero jugué pues eso, 5, 6, 7 horas, porque dentro de poco salía el nuevo Pokémon y tampoco quería como sobreexcitarme con la entrega. Pero sí que es verdad que se siente bastante fresco, ¿eh? O sea, jugarlo, yo por ejemplo me compré el Pokémon Cristal, la versión digital para la 3DS, para poder revivirlo y, bueno, porque no podía jugarlo en versión original, ¿no? Digamos. Y al poder jugarlo en la nueva versión, pues vi que había muchas cosas que habían mejorado, pero, bueno, pues ya que ya dije, ¿no? Hablé con Sergio, digo, ya que nos volvemos a poner, pues al menos pruebo esto, que no sé por qué en su momento no lo compré y luego cuando lo quise comprar, vale como 100 euros de segunda mano. Real, y sí. Dije, pues igual lo pido prestado antes de, pues bueno, porque es un poco también sí, sí, sí. De especulación. Sí, sí, está sí. Carísimo ahora, ¿eh? Está carísimo. Uf. Una barbaridad. Pero bueno, Fran, entonces intuyo, a lo mejor la pregunta es súper absurda, pero por si no ha quedado claro, ¿recomiendas este o el original? Alguien que nunca haya jugado, eso es vital. Recomiendo la remasterización, el remake, por supuesto. Además es mi generación favorita, es mi videojuego favorito de toda la saga. Creo que es el juego al que más mimo se le ha puesto desde Game Freak. No sé el por qué exactamente. Creo que es un pick enorme para Nintendo DS, a pesar de que luego llegase negro y blanco. Hubo muchas cosas que no se incorporaron, creo que por darle importancia al nivel gráfico del pixel art, por implementar un poco el bueno, aún no se implementa el 3D, pero sí que se intenta emular el 3D a través del pixel art, pero se queda como un poco cojo si lo comparas con lo pulido del Heart Gold Soul Silver, ¿no? Es como... tiene reminiscencias a esa nostalgia del pasado, al mismo tiempo que estás jugando algo completamente fresco y actualizado, y eso me parece una virtud en el remake, que creo que no se va a volver a lograr jamás con otro remake. No, cruzo los dedos para que sí, pero yo creo que muchos de los oyentes quizás estén de acuerdo conmigo, no lo sé, pero no se ha vuelto a conseguir en ningún remake. En el Zafiro Alpha Rubí Omega no se consiguió, por supuesto en el Perla Reluciente y no voy a hablar tampoco. Simplemente diré que aquí en Irlanda está a 19 euros en el GameStop, así que imaginad el bajón para ser un juego de Nintendo que tiene en precio. Pero me parece que no se va a conseguir, no se va a conseguir jamás ese nivel de mimo, ese nivel de atractivo, ese nivel de sinergia entre tu yo jugando en el pasado y esa innovación del presente, ¿no? Sí, creo que es una idea que van a compartir algunos oyentes, y lo digo porque llevamos como 2 horas y media hablando nosotros y está bien darles ahora el turno de palabra a ellos, porque hicimos ese llamamiento público: oye, chicos, chicas, si habéis jugado en algún momento de vuestra vida este Pokémon Oro, Plata o Cristal y queréis compartir cómo fue esa experiencia, oye, nada mejor que mandarnos un audio con el propio móvil, una nota de voz, y la enviáis a info@elbatallonpluto.com. Hemos recibido audios, así que vamos a escucharlos. Oh. Hola, batallón. Aquí Juan Francisco Fernández Torres para el informe de edición de Pokémon Plata y Oro. Bueno, para ser breve, deciros que para mí es el mejor juego de Pokémon hasta la fecha. Y principalmente porque tiene dos regiones, la del propio Pokémon Plata y Oro y la del Rojo y el Azul. Los Pokémon legendarios me encantan, los dos perros, los tres perros y Lugia y Ho-Ho, especialmente Lugia, que yo lo siento por los que se pasaron el Pokémon Oro, pero en el Pokémon Plata aparecía a nivel 40 con el ataque de los chorros y eso era sello de calidad. Y los iniciales también muy característicos, muy con mucha personalidad, y me gustaron muchísimo. Y por decir alguna anécdota así rápida, el día que descubrí que se podía clonar tanto Pokémon como los Pokémon con los objetos, es decir, Caramelo Raro y Master Ball principalmente, ese día hasta temblé de la emoción cuando me di cuenta de lo que se podía hacer. Y nada, mucho un saludo y un abrazo para todos. Muy buena, batallón. Aquí Sir Daniel Fortesk y mando este audio en relación con el informe de emisión de Pokémon Plata, Oro y Cristal. La verdad es que el juego me pilla ya bastante lejos, pues lo jugué casi de lanzamiento, cuando apenas tenía unos 10-11 años. Así que tengo unos recuerdos muy difusos, pero intentaré dar alguna aportación a lo que ya se habrá dicho seguramente. Para empezar, no llevo una trayectoria muy amplia en cuanto a juegos de Pokémon se refiere. Tan solo llegué hasta las ediciones Rojo, Fuego y Verde Hoja de Game Boy Advance, pero puedo decir que de todos los juegos que he jugado, la edición plata que tenía es el juego de Pokémon que más me gustó y al que más horas le he dedicado. Por si tenéis curiosidad, la edición Rubí la tengo en segundo lugar de mi ranking. Ahí queda el dato. Como he dicho, no recuerdo mucho la historia o de la mayor parte del juego, aunque nuestro objetivo era, como no puede ser de otra forma, llegar a lo más alto como entrenadores y hacernos con todo. Lo primero, como otros muchos, lo conseguí de sobra, aunque nunca llegué siquiera a acercarme a completar la Pokédex. Si quiero destacar que, fiel siempre a los Pokémon de inicio de tipo fuego, la colección la empecé con Cyndaquil como mi elección de partida. De otras cosas del juego, tengo recuerdos de haber echado horas persiguiendo los Unknown por las ruinas alfa para conseguir los 26 tipos, lo cual fue un esfuerzo algo baldío ya que no tenía la Game Boy Printer, aunque entonces no sabía lo que se conseguía al coleccionar todos. De la caza por todo yo todos los perros legendarios y en especial de Lugia como Pokémon legendario, cuyo diseño me flipaba mucho más que el de otros como el de Ho-Ho. En cuanto a anécdotas, este juego lo disfruté mucho porque tengo dos primos con los que jugaba un montón, especialmente en las vacaciones de verano. E incluso combatíamos entre nosotros conectando nuestra Game Boys con el infame cable Link. Eso es otra historia. El caso es que un buen día, echando un combate con uno de ellos, resulta que tenía algún Pokémon que me sonaba bastante. Aquí aprovecho para preguntaros, ¿quién de vosotros no ha clonado nunca un Pokémon utilizando el exploit del PC débil? Y ya de paso, también algún objeto algo escaso, Master Balls. Pues, como habréis deducido, el caso es que me habían estado cogiendo mi Game Boy a escondidas, habían clonado para ambos todo mi equipo titular, y lo que me dejaron a cambio fue un PC lleno de Pidgeys y Rattatas. Desastroso. Bueno, no di más la chapa, que para no haberlo jugado hace años y acordarme poco de la historia, bien que me enrollo. Un saludo, batallón. Buenas, batallón. Por aquí Sacro Guerrero o Sacrón, dependiendo de la red. Y este es el primer audio que mando a un programa, y es que el juego de este informe fue súper importante para mí. Lo jugué con más o menos 11 años, tuve el plata y más adelante tuve el cristal también, que como novedad pues tenía la posibilidad de llevar una chica que la verdad es que siempre cogía porque el pelo azul me flipaba. Y bueno, aunque pueda ser muy crítico con Pokémon en las últimas generaciones, que ni siquiera he jugado con las últimas dos, al resto le he podido echar cientos de horas, pero cientos, y al plata y al cristal seguramente a los que más, que lo he empezado decenas de veces y también eran los únicos que tenían la Game Boy, así que no había otra. Y por contar una anécdota, como jugaba tanto, gastaba tantísimas pilas, que una vez mi tío me trajo una pelota de arcilla para hacer manualidades, y me puse a hacer un montón de figuritas de dudosa calidad para venderla en la puerta de mi portal a la gente que pasaba por allí, a la panadería y tal. Y pude conseguir 1.500 pesetas para un cable que conectaba la Game Boy a la luz. Y así tener energía infinita y no tener que estar comprando pilas. Bueno, a lo tonto pues vendiendo figuritas, conseguí los 1.500 euros. Uy, 1.500 euros, los 1.500 pesetas. Y me fui a la tienda, me compré el cable, para alegría de mi madre, la pobre, que siempre me estaba regañando, que estaba todo el día enganchado a la maquinita. Pero bueno, este juego lo merecía. Y fue un salto cualitativo desde la primera generación brutal. Y aunque seguramente ya habréis nombrado todos estos datos que me decían en el informe de emisión, pues yo creo que vale la pena darles otra vuelta. Lo primero es que, como no había internet en casi ningún sitio, era 2001, pues no te spoileabas de nada. Todo era nuevo, todo era misterioso, no conocías los Pokémon que salían, no conocías el mundo, no conocías las novedades que traía el juego. Y particularmente una de las cosas que me dejó con la boca abierta es que cuando te pasabas la liga te encontrabas con Kanto. Que hubiera dos regiones y que pudieras pelear contra todos los líderes de gimnasio y después encontrarte a Ash, eso fue tremendo. Eso fue un... Claro, venías del amarillo, terminabas la liga, se terminaba el juego. Pensabas que era lo mismo, pero no. Y eso fue impresionante. Lo segundo que quiero resaltar fue la mejora del sistema de combate. Se corrigieron muchos tipos y efectos de los ataques. Se metieron tipos nuevos de Pokémon. Se transformó el parámetro especial en ataque y defensa especial, que en el rojo y azul muchos Pokémon eran inútiles o eran demasiado fuertes porque no había distinción entre estos dos parámetros. Se añadió el horario, mañana, día, tarde, noche, que afectaba a los Pokémon salvajes, la radio, la lotería. Se metieron un montón de tipos de Pokéball que se hacía también con las vallas. Se mejoró la mochila metiéndole muchos compartimentos diferentes. Los Pokémon Shiny y muy importante, la guardería, que era básicamente el sitio en el que más estaba probando a ver si este Pokémon con este Pokémon que salía, que salía del huevo, con qué ataques se podían heredar y tal y cual. Y por nombrar una cosa más que mejoró fue la curva de dificultad, porque en las primeras ediciones tenías que levear muchísimo y era bastante complicado llegar con un equipo decente a la liga, que llegaba hasta el nivel 70 o casi 70, y en este, aunque el reto era más bajo, es verdad que la liga llegaba hasta el nivel 50, pero después pues te daban los gimnasios de Kanto, que también era un buen reto, y ya está, y poco más, no me enrollo más, así que un saludo, Batallón. Muy buenas, Batallón, aquí Víctor As para el informe de misión de la segunda generación de esta gran saga que fue y es y será Pokémon. Bueno, me gustaría comenzar hablando de lo que fue la saga para mí, ¿no? Cómo me introduje. Y bueno, cuando esta primera generación se lanzó aquí en España, yo tendría, bueno, de hecho tenía 14 años. Y bueno, no había muchos chavales de mi edad ni amigos que jugaran, de hecho dos o tres y poco más. Pero a mí me llamó este juego como, me llamó la atención como JRPG. Yo entré por el género JRPG, ya que yo venía de la generación de Super Nintendo, enamorado de juegos como Terranigma, Illusion of Time. Y por eso entré en esta saga. Y bueno, del oro en concreto, en la segunda generación, yo lo conocí por... Lo jugué por emulador en casa de un amigo y lo jugábamos en japonés. Tiempo antes, meses antes de que llegara a España. Y bueno, para remontarme al comienzo de esta saga para mí, fue culpable de que yo ahorrase dinero para una Game Boy Color solamente por el Pokémon rojo, de hecho, que fue el que tuve. Y cuando se lanzó la segunda generación, corrí a la tienda a comprarme el oro porque era el que me gustaba. Me gustaba la portada y demás, y además con Jojo y demás, fue el que elegí. Del juego en sí me gustaría destacar bueno, que había dos regiones, Kanto y Yoto, y para la época da una sensación de amplitud bastante, bastante importante. Ya que bueno, moverte entre regiones con diferentes Pokémon en cada región me pareció una pasada. Y recordemos que toda esa información iba metida en un cartucho de Game Boy, de los compatibles con Game Boy Clásica y Game Boy Pocket y Color, de los planitos. Es decir, me parecía una pasada que cupiese todo y consiguiese meter todo eso en el código de un cartuchito de tan sencillo. Y por supuesto la inclusión de los ciclos de día y noche, el uso de la pila, del reloj, que hacía que, bueno, que se oscureciese y demás, que pasara, transcurriese el tiempo, me pareció un avance bastante enorme con respecto a la primera generación. Y bueno, en cuanto a mi Pokémon inicial, yo elegí Chikorita porque, bueno, yo venía del Pokémon rojo, donde elegía siempre a Bulbasaur, que es, y de todos los Pokémon que han salido de todas las generaciones, es mi Pokémon favorito, me encanta, soy un enamorado de Bulbasaur, y por lo tanto, por seguir con el tipo, pues seguí con el tipo planta y elegí a Chikorita. Y nada, yo estoy muy contento de que hayáis elegido este juego, porque de toda la generación, de toda la saga de Pokémon, de todas las generaciones, para mí fue mi favorita. Ya que mejoró la fórmula del primero, introduciendo nuevos Pokémon, introdujeron 100 Pokémon, el uso de las dos regiones, los ciclos de día y noche, nuevas animaciones y mejoras gráficas bastante considerables, un salto bastante importante. Y además, este fue el penúltimo juego de la saga, porque ya luego jugué años más tarde a los de Game Boy Advance, a Rubí y Zafiro, pero vi emulación y ya para mí no fue lo mismo. No fue lo mismo. Y de hecho no he vuelto a jugar a un Pokémon hasta que este año, a principios de año, en finales de enero, compré Pokémon Leyendas Arceus, y ya con 36 años en lo alto, lo volví a jugar. Así que esta es la magia de la saga, ¿no? Que es capaz de traer a muchas generaciones y hacer que las mismas generaciones vuelvan al juego. Y no sé, yo creo que por eso es tan grande. Así que nada más, os mando un abrazo muy fuerte, Batallón, y nada, hasta otra. Wow, muchísimas gracias por esas notas de audio, porque creo que hay experiencias que realmente todos compartimos, lo que contabais, el tema de los primos, hay que tener mucho cuidado con los primos, porque hay algunos que son más malos que todas las cosas, y es verdad que nos pueden hacer más de una jugarreta. Luego también me gusta que seáis Team Chikorita, porque eso significa que también tiene representación, aunque aquí en este podcast no lo hayamos podido mostrar. Y por supuesto que hagáis ese repaso a todas las mejoras incluidas. Y, Víctor, muchas gracias también por ese audio que has puesto hasta con música de fondo. Increíble. No solamente hemos recibido estas notas de voz, sino que también tenemos comentarios escritos. Dice aquí uno de ellos: hola Batallón, soy Manolo Ávila y les escribo desde México. He sido fan del podcast desde hace un par de años. Les comparto mi experiencia con el Pokémon versión Oro Plata Cristal. En concreto, jugué y mucho a la versión Oro. Por lo general, escogía Chikorita de Pokémon inicial. Era lo mejor pasarse horas y horas explorando la región de Yoto con todos los añadidos que se agregaron en estas versiones. El juego en tiempo real, ciclo de día y noche, donde ciertos Pokémon aparecían solo de noche o de día, o en específico, un día a la semana, como el móvil también, donde te podían marcar los entrenadores a los que les habías dejado tu número. Y una de las mejores, que terminando la Liga de Yoto, podías ir a Kanto y enfrentarte a todos los líderes o a sus sucesores, y al final, pues ese gran enfrentamiento con Red y el poderosísimo Pikachu. En fin, para la época que era y en pleno apogeo de la fiebre amarilla, fue una de las mejores experiencias de videojuegos de mi vida. Bueno, sin más, me despido. Saludos desde México. Muchas gracias, Manolo, por tu comentario. Tenemos otro también de Grizzly. Dice: muy buenas, Batallón. Aquí Grizzly en un comentario para el informe de emisión de Pokémon Oro, Plata y Cristal. Realmente no tengo mucho que aportar, ya que mis recuerdos con esta saga son lejanos y borrosos, pero quería dejar mi aporte en este programa y que Sergio lo lea con su voz melodiosa. Yo soy de la generación Pokémon en la que siendo un crío jugué al rojo, amarillo y oro, siendo precisamente la entrega que nos toca la última que jugué. Después de esta entrega, por edad, por intereses o por lo que sea, dejó de interesarme la saga. Por haber vivido el fenómeno Pokémon desde sus inicios, para mí los 150 o 151 primeros son los más míticos. Pero recuerdo con cariño las adiciones que se hicieron en esta entrega y hacía que el repertorio fuera espectacular. Como digo, no recuerdo mucho del juego, pero por último quería comentar que después de estar alejado de la saga desde entonces, este año, con el Pokémon Arceus y el Españita, por primera vez me han entrado ganas de revisitar este mundo. Un saludo y muchas gracias por vuestro estupendo trabajo. Muchas gracias a ti, Grizzly. Y no sé vosotros qué pensáis, pero es verdad que hay como... Lo reflexionaba el otro día, creo que te lo dije, Marta, aquí por casa, que es un buen momento para ser fan de Pokémon. Porque están saliendo muchos juegos y juegos que yo considero buenos, ¿eh? Leyendas Arceus a mí me encanta. Y ahora con el Españita estamos como locos. Así que nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, es que es un buen momento porque creo que independientemente de las cuestiones, por ejemplo, de los bugs y demás, que eso vamos a ponerlo aparte, yo también creo que es un momento en el que lo que es el afán de exploración, de innovar, antes estamos muy emocionado recordando, pues, no sé, pues esos pequeños detalles de la radio, de Pokégear, del tren, de un mundo más amplio. Y bueno, aunque hay cosas que se podrían mejorar, hay cosas que se podrían implementar para que quedara la experiencia más redonda, a mí, por ejemplo, en esta última entrega, estar descubriendo pues detalles como al asistir a las clases, el tener un mundo abierto ya también por fin en Pokémon, esa sensación en general de innovación y de exploración, creo que está haciendo, pues, ¿cómo decirlo?, como un nuevo renacer para los niños Pokémon, que ahora estamos viendo pues cosas nuevas que también que se agradecen muchísimo y que creo que están contribuyendo a que estemos viviendo experiencias diferentes dentro de la saga, que creo que es muy importante. Completamente. Qué rabia me da, lo digo de corazón, que este programa llegue a su fin. Porque, hombre, en algún momento hay que acabar, en algún momento hay que darle al stop. Pero realmente hay tanto, tanto, tanto, que si la semana que viene nos juntáramos e hiciéramos un informe de misión especial Pokémon parte 2, nos daría para llenarlo, ¿eh? Y yo creo que a lo mejor los oyentes también lo han podido percibir, no lo sé. Lo hemos hecho con el mayor cariño posible, intentando precisamente recordar ¿qué nos gustó tanto del juego para que estemos aquí dedicándole un viernes por la tarde? En el caso de Frank, encerrado en la universidad, que a ver, pobrecito mío, si te la van a cerrar, y los demás aquí como podemos en nuestras casas. Pero yo me lo he pasado muy bien. Mira, con más contenido, menos contenido, yo me lo he pasado estupendamente. Y Frank, voy contigo con la despedida. Espero que tú también te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado genial, la verdad. Súper ameno y muy divertido aquí con todos hablando de nuestra experiencia. Quiero repetir, solo digo eso. Pues nada, habrá que repetir. Oye, mira, hemos hecho de Pokémon Rojo y Azul, de Oro y Plata. El siguiente es Rubí Zafiro, ya poquito a poco. Esto va así, no lo sé. En fin, que lo mismo, Nuria, todo esto no hubiera sido posible sin ti, que fue la que lo propuso y sugirió que hiciéramos un especial de este juego. Así que espero que al menos esa responsabilidad de que ya que había salido de ti, haber cumplido y que te haya gustado. Pues hombre, pues claro que me ha gustado. Ojalá poder hacerlo de Rubí Zafiro, que también tiene muchas cosas nuevas muy chulas, así yo lo dejo caer. Y nada, como siempre, gracias a vosotras y a vosotros. Para mí este juego tiene una magia especial y para mí es una cosa con la que siempre me voy a sentir feliz, tanto verlo, escucharlo como jugarlo. Así que agradezco que hayamos podido tener este espacio para compartir y espero que también nuestros y nuestras oyentes pues lo puedan disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotras grabándolo. Completamente. Bueno, este boom que se está viviendo con Pokémon, yo lo veo incluso en la esfera podcastil, ¿eh? Ha habido hace poco una cosa que han llamado Iniciativa Pokémon, donde algunos podcasts como que se han repartido las entregas y cada una le ha dedicado tributo a una, ¿no? Y de hecho creo que era el compañero Adrián Suárez 9bits que él lo hizo sobre Pokémon Oro y Plata. Así que lo que son las coincidencias, porque nosotros cuando diseñamos la idea de hacer un informe de misión fue en agosto. Es decir, que no sabíamos nada de todo esto. Pero muy contento. Y bueno, Marta, y tu increíble don para convertirte en Pokémones, que muchas gracias por haber estado aquí también. ¿Chica? No, eso que de verdad, muchísimas gracias, Fran, Nuria y Sergio, por haberme acompañado a visitar mi infancia, esos momentos tan queridos que como os he dicho, los tengo asociados al nombre propio de Pokémon. Y no solo por recordar la mía, sino porque de verdad ver las anécdotas tan bonitas, esa historia tan dura de Fran, pero luego con ese final feliz asociado a tu abuela, el cariño con el que Nuria ha hablado de cómo se sentía protagonista del juego y bueno, todas las anécdotas también que comparto contigo, Sergio, sí, sí. Jugando aquí a Pokémon Púrpura Escarlata y recordando, para mí ha sido de verdad muy, muy emotivo. Y así que y os dejo una despedida del mejor Pokémon del mundo mundial, al menos para mí, que es... Y un besito enorme a todos. Genial. Fran, ¿algún apunte final que quieras hacer? Sí, desde aquí lanzo un mensaje al ladrón de mi Pokémon Plata. Si está oyendo esto, por favor, devuélvemelo. Gracias. Querido oyente, querido por llamarte de alguna manera, si has hecho eso, oye, compórtate, ¿eh? Aquí hay una persona que quiere su juego de vuelta. Nada, nosotros vamos a dejarlo entonces aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje tan especial. Y que la semana que viene nos escuchamos como siempre aquí en el podcast. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.